Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Una vez más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 para un programa genial, porque esta noche vuelve Big Boss con Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Vuelve también la hora gafapaster y hoy hablaremos de un título llamado Paradise Lost First Contact, que es un juego desarrollado por los españoles Astriworks. Y esta noche además estará con nosotros Enol Martínez, que es uno de los integrantes del equipo. Pero antes de volver a la piel de Big Boss, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Hoy tenemos otro programa especial, y es especial porque vamos a hablar de Metal Gear. David nos va a comentar si esto es una demo guay o un prólogo malo de mierda. Yo creo que es un prólogo estupendo. Y bueno, tengo muchas ganas de saber más sobre Metal Gear Ground Zeroes. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Bueno, vamos a hablar de un juego que ya se esperaba, que es Metal Gear. Siempre es una buena noticia, aunque sea una demo pequeña. Pero eso, creo que David lo ha disfrutado mucho y creo que tiene muchas cosas que contarnos, así que estoy deseando escuchar este análisis. También tenemos al señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, y corregir a mis compañeros, no es un juego, es una demo. Y todo se basa en nanomáquinas. Y tenemos en sonido al señor David. Metal Gear. Oye, David. Sí. Te voy a hacer un spoiler, ¿eh? Big Boss no lleva gafas. Tiene barba. Es un macho. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y empezamos una semana más con la actualidad, señor Jorge. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, como siempre, primero vamos a hablar de las encuestas, encuesta de la semana pasada, que os hacíamos en la última parte de nuestro especial Castlevania, que os recomendamos que escuchéis porque, bueno, creo que nos lo hemos currado y os va a gustar. Os preguntábamos si considerabais que la visión de Mercury Steam es la evolución correcta de lo que es la saga Castlevania. Las respuestas eran, bueno, teníamos tres respuestas, como siempre. Y la que ha quedado en peor lugar es la de no, se ha encargado la saga, con un 12% de los votos. En segundo lugar ha quedado sí, es la leche, con un 35% de los votos. Y esta semana, como indiscutible ganador, Odor, con un 53% de los votos. ¡Viva ha recuperado Odor! El trono. Y Odor, con como el ave fénix, resurge de sus cenizas. Exactamente. Tuvo ahí una temporada mala Odor, pero ha conseguido reponerse. Y bueno, esta semana os hacemos la siguiente pregunta. Al hilo de este programa, del programa de hoy sobre Metal Gear Ground Zeroes, os preguntamos si creéis que Ground Zeroes sentará precedente. Y tenemos tres respuestas. La primera es sí, queremos más prólogos de juegos grandes. La segunda es, no, las demos de pago no molan. Y la tercera, como siempre, Odor. Yo de hecho quiero Ground Zeroes 2, porque me parece que esperar a Phantom Pain finales de 2015 va a ser una puta agonía. Una utopía. Bueno, pues Jorge, dejamos aquí la encuesta y nos vamos con la actualidad de esta semana. Efectivamente, y hoy empezamos hablando de Nvidia, que esta semana pues ha hecho un anuncio monstruoso que nadie se esperaba. Ha presentado Titan Z, que es la tarjeta gráfica más monstruosa que existe en el mercado. Es monstruosa, Jorge. Es monstruosa. Hombre, es que yo creo que Nvidia, su política es ¿cómo supera a nuestro rival? Fuerza bruta, músculo puro. Lo que hicieron fue coger dos GTX Titan, pegarlas con cinta americana, que la cinta americana ya sabéis que nunca se rompe, y ya está. Es eso. Es decir, que hicieron la Wii de las tarjetas gráficas. Hicieron no, porque eso es lo más potente que Gaspar, hay. Mira, o sea, un pedo más de esa tarjeta gráfica tiene el triple de potencia que Wii U. A ver, lo digo por el tema de dos tarjetas pegadas con cero, joder. Sí, pero es un producto bastante más avanzado. Con esa tarjeta puedes dominar el mundo. Evidentemente. Quiero una. Evidentemente no son dos tarjetas juntas, aunque en su esencia sí que lo son. En esencia sí lo son. En la presentación. Digamos que la es una tarjeta que en una sola placa trae dos GPUs. Que son equivalentes a GTX Titan Black. Y no sé si lo vas a comentar, Jorge, pero Nvidia comentó que al fin nuestras gráficas duales, al fin los dos núcleos gráficos se van a aprovechar al 100%, ¿no? Bueno, que era uno de los problemas que tenían los otros modelos anteriores. Yo de todos modos no me fío mucho de eso. Ah, bueno, eso lo veremos en la práctica, claro. Bueno, esta tarjeta tiene 12 GB de memoria DDR5, que son 6 por cada GPU, claramente, y una potencia de de 8 teraflops, joder. Vale, una cifra muy alta. Me he quedado ahí. Bueno, lo que no se ha anunciado es la velocidad. Comenta David que Nvidia ha asegurado que va a aprovechar los núcleos de ambas tarjetas. Yo creo que ya por motivos de calor y de alimentación va a ser complicado. Pero bueno, veremos lo que pasa, porque amigos, esta monstruosidad vale nada menos que $3,000. Así que va a ser un poco complicado ver testeos de esta tarjeta, porque va a haber gente que mira, tenga que pagar, Jorge, esa pasta por ella. Tú no te pasaste por foros americanos de tíos locos por el hardware, que en vez de gastarse pasta en armas y coches como hacen los americanos, se gasta la pasta en tarjetas. Y habrá gente que tenga un SLI de esta gráfica. Yo, ya lo tengo encargado el SLI para mi PC con esta Titan Z. Y yo estas gráficas son una cosa. Yo la experiencia que tuve fue con la 9800 GX2, que en su día fue una gráfica muy buena, pero se desaprovechaba. Una gráfica bastante cara, de dos núcleos, pero siempre cuando la ponías a prueba había uno de los núcleos que no funcionaba al mismo nivel que el otro. Y era una gráfica que sí era muy potente, pero a mi juicio tiré un poco de dinero con ella. Yo por lo que he leído y tengo entendido por la investigación y tal, esta gráfica está pensada para desarrollo de 3D, tipo para películas. Hombre. Por ejemplo, en la presentación había gente de Pixar que estaba, que podía estar interesado. Gaspar, hay gráficas específicas para eso, que son plataformas de desarrollo. Aún así, Nvidia, la idea que tiene, la presentación que hizo, es en plan para ese mercado. Esta gráfica es una monstruosidad. O sea, a ver, eso no es para jugar, evidentemente, tío. ¿Cómo que no? Eso te hace que usar con cualquier cosa, Gaspar, que tengas. Lo que estás diciendo, hay gráficas específicas para grupos de desarrolladores que son bastante más potentes que esta. Pues esas no se venden al gran público. El problema que hizo Nvidia y la gente que estaba allí era gente es que esta gráfica es para uso doméstico, tío. El problema es que no la vas a aprovechar. O sea, si te compras esto, no la vas a aprovechar. No, pero mira, eso es lo bueno, que te durará la hostia de años. Eso sí, te durará mucho. Son 3.000 euros, que a lo mejor pues los ves compensado en cuanto a tiempo, pero aún así sigue siendo una inversión bastante... Y Fenosa te hace cliente VIP, ¿no? Te puedes gastar muchísimo menos con dinero. Con eso te montas dos ordenadores. Te puedes gastar muchísimo menos tope. Dinero. Incluso en una tarjeta también de Nvidia, una 780, que cuesta muchísimo menos, o mismamente la opción de AMD, que tenemos ahora la CR9290, que también está muy bien. Y te va a durar lo mismo exactamente y no vas a tener ningún problema. O sea que gastarse este dinero es para entusiastas que quieren poner su equipo al máximo simplemente por sacar ese screenshot, ¿no? De lo he puesto a tanta velocidad o lo he subido tanto, ¿no? Yo sí que creo que se puede aprovechar ya a día de hoy. No. Ya hay juegos que soportan resoluciones más allá de 1080. No, pero 1080. No hay ningún juego ahora mismo que vaya a explotar todo el potencial de Titan. Ni siquiera ni siquiera de Witcher 3. No estoy diciendo que la explotes al máximo. Lo que estoy diciendo es que sí la puedes aprovechar con resoluciones altas. No, porque es que para resoluciones altas de 4K ya te vale, por ejemplo, una GTX 780 o una R9290. Bueno, pues igual. Entonces la puedes aprovechar para fardar de que tienes una. Exacto. Y ahí aprovechas al máximo. La pregunta sería, ¿qué procesos necesitas para aprovechar toda la gráfica? Gaspar, hoy en día... Yo creo que con i7 no aprovechas toda la gráfica. Los procesadores son secundarios. Sí, o sea, hoy en día los juegos tiran de gráfica casi todo, macho. Y procesadores por uno... Mira, cualquier i5 más o menos te aprovechas absolutamente todo que hay en el mercado. Pero te va a hacer cuello de botella esa gráfica. Yo voy a comprar una, se la voy a poner al lado a la Play 3 o a la Wii U a ver si me funciona. ¿Sabéis para qué vale esto? A ver si le pega algo, ¿no? ¿Sabéis para qué vale? Para comprarla, sacarle una foto y devolverla. Porque no le veo más utilidad, tío. Y después vaya de calefacción. Bueno, y ahora vamos a hablar del documental Free to Play, que según hemos podido saber ya ha sido visto por más de 5 millones y medio de personas. O sea, es una cifra bastante considerable. Y bueno, os explico un poquito de qué va esto. Es un documental gratuito, se puede descargar gratuitamente desde Steam. Lo produjo Valve y está centrado en la competición profesional de Dota 2. Bueno, muestra cómo en varios equipos de jugadores fueron al primer International, que tenía como premio $1,000,000, que es el premio más jugoso en su fecha de todo el mundo de los videojuegos, del entretenimiento virtual. Y nada, pues te cuenta la historia de varios jugadores que son los mejores jugadores del mundo, o lo eran en su momento, y cómo es su vida, qué dificultades han tenido para dedicarse profesionalmente al videojuego, etcétera. Es un documental muy interesante y muy bien producido. Yo cuando entraba en Steam decía, hostia, un documental, puedo verlo, pero no lo veía, jugaba. Lo siento. Yo decir que me gustó, la verdad, el documental. Y bueno, que yo no estoy ahí porque simplemente no quise jugar ese juego, sino esto obviamente habría ganado $1,000,000 de su, ahora, de su experiencia con Lineage, con vida de decir Lineage. A partir de los 25 años. Lávate la boca con jamón para a partir de los 25 años ya eres un lento de mierda para esto. Es verdad, tío. Hay algunos jugadores que se resisten a esto, pero la mayoría, cuando alcanzan cierta edad, se pasan a ser entrenadores o a otro tipo de rollos, porque sí que es verdad que en este tipo de juegos lo que importa son los reflejos, y los jóvenes tienen mucho más reflejos que la gente que ya ha pasado una edad. Nada, en serio, yo la verdad es que recomiendo echarle un vistazo al documental. Sí, es muy bueno. Y me gustó mucho. Es que Gaspar nunca tuvo reflejos. Nunca ha hecho nada. Mirar para el techo desde la cama no ayuda a tener reflejos. Oye, pues el Contra es mejor que tú. Y se demostró en la quedada que hicimos. Jorge, tío, diles algo. Solo deciros que si queréis acceder a este documental, no tenéis más que ir a Steam, buscar Free to Play y encontraréis este documental gratuito. Está en varios idiomas, está subtitulado, así que no tendréis problema para verlo. Eso lo podía hacer ahora mismo. ¿Y tiene ahora cromos? Mismo. Tú sí, ahora te metes en Steam, puedes descargarte este documental. Pero mejor no lo hagas porque si no se nos jode el streaming. Pone que tiene cromos. ¿Tiene cromos? Pone que tiene 8 cromos. ¿Cómo va a tener cromos? Lo voy a ver muchas veces hasta que me a mí pone cromos. Que no puedo conseguir ninguno, pero pone que tiene cromos. No puedes conseguir ninguno porque no has pagado por él. Tienes que pagar para que te den los cromos. Pues no pago que le den. Tienes que... es verdad. En que todos los juegos, en los juegos free to play que tienen cromos, si no haces, si no compras algo a través del juego, no te dan los cromos. Pero este juego es gratis, no hay que pagar nada. ¿Qué voy a pagar? O sea, este documental no hay que pagar nada. No sé en este caso concreto. Double Fine muestra las primeras imágenes de Hack and Slash. Es su nuevo juego, no sé si lo habéis visto. ¿Conocéis? Algo, ¿de qué va esto? ¿Y de qué va? Por el nombre no intuyo de qué puede ir. Pues te va a sorprender, ¿eh? Bueno, es un juego que lo mostraron durante la Game Developers Conference, aunque había un screenshot que lleva meses ya en circulación y que a priori parece una especie de Zelda. Parece el Zelda y como si a Link le hubieran cambiado un poco la skin y ya, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Es un juego de aventuras que avanzamos superando puzzles igual que Zelda, pero que tiene una cosa especial, tiene una cosa que le hace único y que yo creo que no hay ningún juego igual que este, que es que el poder de nuestra espada consiste en acceder al código fuente del juego y hackear este código fuente para cambiar las propiedades de las cosas. Por ejemplo, tú puedes subirte la vida, puedes bajar el daño del enemigo o hacer que el enemigo pegue en negativo para darte vida, cambiar las propiedades de los elementos que hay en pantalla. Y vosotros diréis, vale, pero si puedo cambiar todo esto, pues directamente el juego va a ser un paseo, porque yo soy Dios y puedo hacer lo que quiera. Pero es que el juego tiene unos puzzles que para poder superarlos, precisamente tienes que cambiar el código del juego. Pero, a ver, ¿tienes que hacer el código fuente real o es una simulación dentro del juego? A ver, realmente lo que es el código fuente real, pero el juego te ofrece una interfaz muy simple para poder acceder a él. No hace falta tener un máster en diseño de videojuegos para esto. Joder, tenía ni puta idea. Pero a mí me parece una idea cojonuda. Sí, o sea, una idea muy original. Porque aquí realmente tienes que pensar, comerte el coco y decir, y pensar como hicieron en el juego, ¿no? Decir, a ver, si este enemigo hace tanto daño, yo no puedo pasar. Pues va, pues le hago que me, en lugar de hacerme daño, me dé vida. O por ejemplo, esta piedra está como material rígido, no puedo atravesarlo. Pues lo voy a hacer que sea transparente para poder. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Le quitas las colisiones a las cosas, le haces que algunas cosas, en lugar de darte malus, te den bonificadores, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante del juego es que tú, vaya el título del juego, tienes que hackear el propio juego para avanzar, ¿no? Eso está muy bien. Es muy original. Sí, a ver qué tal lo llevan a cabo, a ver si no se hace muy complicado, porque a lo mejor así a priori parece algo difícil, ¿no? Pero a lo mejor existe el reto de acabarte el juego sin utilizar el código fuente. También podría ser. O sea, de hecho comentaban, se vio un vídeo así muy simple y tal, pero en el que el desarrollador explica un poco. Pero se comentaba que a lo mejor no tienes por qué utilizarlo demasiado, o a lo mejor hay muchos caminos para superarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cuándo salga, qué tal es este juego y tal, pero así a priori tiene una pinta bastante buena. Bueno, y vamos con una noticia que puede ser mala o buena, dependiendo de lo que pensemos. Es que esta semana parece ser que muchos desarrolladores han dejado sus puestos de trabajo, han cambiado de empresa, ¿no? Bueno, os voy a hacer un breve resumen. El primero de ellos fue Cole Rogers, que es el director de Drive Club, el juego AAA de conducción de Sony que iban a sacar, bueno, creo que lo sacan este año a finales, ¿no? Septiembre creo que fue la última fecha que dijeron. Si no se retrasa, claro. Bueno, ya se retrasó, pero lo sacan este año, o eso es lo que dijeron. Bueno, pues ha abandonado su puesto de trabajo para montarse un estudio independiente que se llama Big Red Switch y que ya tiene, según comentan, aunque no se ha visto nada, 3 proyectos en marcha. Bueno, una decisión valiente teniendo en cuenta el puesto de prestigio que tenía dentro de Sony. Y nada, otro pez gordo, sí, comenta David. Jorge, yo supongo que tú lo comentarías después, el posible debate si está pasando algo con Sony, si hay algo extraño, si hay descontentos, si hay necesidad. Voy a comentar otro caso de gente de Sony que mejor, se ha ido acaba, sí. Y luego abriremos debate. Bueno, otro pez gordo que se ha marchado es Justin Richmond, que es quien estaba dirigiendo el desarrollo de Uncharted 4. Y este se marcha a Riot Games, los de League of Legends. Curiosamente, y esto a lo mejor me equivoco, porque lo busqué pero no encontré nada y no sé si es cosa mía, pero yo creo que Riot Games hace poco había contratado a la directora de arte de Naughty Dog. No estoy seguro, pero que alguien me corrija si... Yo escuché algo de la guionista. O los foreros que nos corrijan o tal. Que habían cambiado el guionista o algo por el estilo. Pero... No, sí, la guionista la echaron. Sí, me parece. O la animaron a irse. Lo invitaron, ¿no? El caso es que este tío es quien dirigía Uncharted 4. O sea, digamos que, por así decirlo, es el tío que dirigía uno de los juegos más esperados y con más expectativa de la industria. Esperemos que no el pase. Y se ha marchado. Y bueno, y por último, que este es el caso que a mí personalmente más me sorprendió, los fundadores de Runic Games, que son los creadores de Torchlight, que se llaman Eric Schaffer y Travis Baldry, han anunciado que dejan su estudio para montar un estudio indie más pequeño. El estudio de Torchlight ya era un estudio indie, pero yo lo que pienso es que se debían sentir encasillados haciendo Torchlight y decidieron montarse algo más pequeño, no meterse en un desarrollo tan potente. Para hacer lo que les apeteciera. El caso es, yo lo que estoy viendo con la desbandada de gente de estudios, me fijo que muchos de ellos se van a estudios indie. Pues a lo mejor porque se sienten presionados por trabajar en grandes empresas o por que no les dejen hacer lo que quieren o tal. Su bola. Sí. No, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, porque ya gente empieza a hablar, entre ellos Gaspar, porque tuvimos una discusión interesante. Bueno, pero hoy Gaspar ya dijo que se fueron 20 tíos de Sony. Sí, una cosa Gaspar así. Siempre exagera. Pero, a ver, yo no creo que pase nada malo. Eso que dice Jorge, es gente que tiene otras inquietudes, que quiere cambiar de aires y se acabó. Claro. Son tíos que tienen prestigio y que pueden hacer lo que les dé la gana. Es como el caso de Karma con Oculus Rift. O sea, yo no creo que pase nada malo. Y no solo eso, David. Es que además, ahora mismo es el momento de hacerlo porque realmente montar una iniciativa empresarial cuesta mucho menos dinero que hace muchísimo tiempo. Tienes motores de renders con suscripción o incluso gratuitos, muchísimas herramientas y hoy en día hacen falta muchos menos profesionales para hacer un juego de calidad de lo que hacía falta hace años. Aparte, Víctor, pensemos en Uncharted 2. ¿Cuándo es el momento de dejarlo? ¿Ahora que empiezas o cuando estás en medio del desarrollo? Sí, pero te confundes, ¿el 2 o el 4? El 4. Entiende también otra cosa. Tú fíjate que en un estudio tan grande, en un estudio de AAA de alta producción, ¿no? A ti a lo mejor, si eres artista 3D, pongamos, pues tú te pasas esa puta vida haciendo suelos. Y eres especialista en suelos. Y entonces llega un punto en el que, efectivamente, tú has hecho una pequeñísima parte de ese juego, pero has hecho un AAA, ¿no? Pero, ¿cómo sientes tú que tus ideas o tu esencia ha quedado plasmado en ese juego? Porque un suelo queda muy bonito y todo eso, pero sinceramente, nadie se para a mirar un suelo y decir, hostia, este suelo yo es sí. La hostia, yo es cojonudo. Sí, sí. A ver. Y si está con lluvia, más mejor. Entonces, aún. Hay mucha gente que tiene inquietudes, ¿no? Quien dice suelos, dice, por ejemplo, un diseñador que tiene que diseñar un salto o algo así, o cosas muy pequeñas, o ¿entiendes, no? Entonces, hay diseñadores o creativos, ¿no? Que dicen, joder, a mí me gustaría hacer justo el juego que tengo en mi cabeza. Y aquí en esta empresa nunca lo voy a poder hacer porque no hay esa capacidad para poder tomar ese tipo de desarrollos más pequeños o todo esto. Entonces, causa esa inquietud, ¿no? De la gente. Nada, solo comentar sobre lo que decía David antes. Yo dije lo de Sony porque aparte de eso, Sony también ha hecho despidos en Guerrilla, ha hecho despidos en Santa Mónica. Y al Dead Drive Club, he de decir que yo por lo que leí, creo que fue en GAF, me parece. Parece ser que el tío se retrasó mejor dos veces y al final le dijeron, Gaspar, si no cumplís plazos. Te voy a decir un secreto. Fuera. El no cumplir plazos en estos videojuegos es bastante más normal de lo que crees. Pues parece que a Sony no le pareció bien que, bueno, que se retrasase dos o tres veces el juego. Y segundo, es imposible saber a ciencia cierta qué pasó ahí. Si el empleado renunció o le invitaron a irse, como dijo antes Jorge. Nunca lo sabremos, tío. Bueno, y lo que decís de... Eso es especulación pura y dura. Y en parte este es un negocio en que mucha gente siempre está cambiando de estudios. O sea, tiene, está diciendo Víctor, tiene inquietudes, claro. Y tal, sí. Y va moviéndose. Eso. Claro, claro. Es que yo solo te decía lo de Sony. Malo. Yo lo pienso porque más ha como, sido bastante gente, como una inquietud personal de los desarrolladores. Ahora que, por ejemplo, el indie está en auge, que por acciones de Sony es o que tal. Tú piensas, Jorge, vamos a ver. Se inicia una nueva generación y hay gente que pensará, bueno, vale, una nueva generación, pero voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la anterior. Exacto. Y, yo quiero cambiar. Y esa gente se pregunta, ¿quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida? Vale. Pues a lo mejor no, ya tengo dinero, ya he demostrado lo que quería y ahora pues me puedo dedicar a proyectos más pequeños y a intentar... Realmente, a lo que me refiero es que cuando eres creativo y trabajas en algo creativo, lo que quieres desde siempre es hacer tu obra. Porque te sientes como un artista y quieres hacer lo tuyo. Y en un estudio grande no puedes hacer lo tuyo, es imposible. Porque hay muchos intereses en juego. Tienes que hacer lo tuyo, pero también lo de los otros y tal. Entonces, yo creo que es eso, simplemente. Yo creo que todo el mundo busca tener un Ferrari y su de katana particular. Hombre, pero cuando ya tienes dinero, ya no te importa. Lo que te importa es otra cosa. Es sentirte realizado. Es normal, mucha gente se puede sentir... Entonces, limitada por un puesto que tiene y busco otras, claro, experiencias, claro. Eso es cierto. Bueno, y vamos a hablar de Peter Molyneux, que hizo unas declaraciones durante la Game Developers Conference muy, muy al hilo de lo que estábamos hablando ahora. Como sabéis, Peter Molyneux era el jefe de Lionhead Studios, que trabajaban con Microsoft. Y actualmente tiene su propio estudio independiente, ha dejado su anterior empresa y tiene su estudio independiente que se llama 22 Cans. Bueno, pues en una conferencia en la Game Developers Conference dijo lo siguiente. Es un texto un poco largo, así que si queréis interrumpirme o tal, pues lo hacéis, y si no lo leo todo y luego lo hablamos. Dijo esto: estas cosas van en círculos. Lo que quiero decir es, disfrutad de este periodo indie porque no durará. No creo que seamos todos indies durante los próximos 5 años. Es cíclico, como el negocio de la música. Hay un momento en el que el punk es grande y entonces llega una época en que todo va manufacturado. Disfrutadlo porque inevitablemente solo durará un tiempo corto. Caminando por la sala del hotel de la Game Developers Conference, bueno, dice, caminad por allí y mirad los hombres de los maletines. Esta mañana en el desayuno vi 3 inversores hablando con indies. Estaban diciendo, toma mi dinero, quiero invertir en tu compañía. Esos equipos no se dan cuenta de que tendrán que ir a reuniones y les dirán, no, no hagas eso. Mira este otro juego lo que está haciendo y está ganando dinero. Se parece mucho a los años 80. Antes cualquiera podía crear un juego que tuviese mucho éxito. No había fórmulas secretas o algo escrito en piedra. Hace unos años todo era miedo, grandes presupuestos y la frase mi saga es mejor que la tuya. Todo giraba en torno a quién haría el próximo Call of Duty. Ahora la cosa va de originalidad y creatividad. Y sobre todo de no tener miedo. Aparte de esto, pues cuando habló sobre si él permanece, qué pasaría si permaneciera en Lionhead, en su anterior estudio, dijo lo siguiente: si permaneciera me estaría autolesionando, habría sido una experiencia horrible. Ahora siento que vuelvo a la industria, que es a una industria que es fascinante y maravillosa, y puedo decir locuras como hagamos un juego que conecte a 70 millones de personas juntas. Solíamos tener unos caminos muy marcados para crear un juego cuando estaba en Lionhead, debido al éxito de Halo, Call of Duty y esas cosas, pero ahora hemos tirado todo eso lejos y los juegos que hoy en día está celebrando la industria son cosas como Paper Please, y eso es maravilloso. Yo creo que sí, que en parte quizás sí tienes razón. O sea, los videojuegos como la música es algo cíclico, siempre hay géneros que dominan una generación sobre otra, y lo que dice él de que en el Lionhead se sentía limitado y tal, yo creo que este hombre es un vendedor de humo profesional de los últimos 10 años. Yo estoy de acuerdo y no. O sea, yo tengo aquí una doble lectura. Para empezar, por desgracia, creo que efectivamente los indies va a ser una moda. Es decir, llega un momento en el cual esto explote, en el cual al final los grandes de la industria absorban toda la temática indie, pero también creo que hay un elemento que dinamita, o sea, un factor, mejor dicho, que dinamita toda esta idea y que no estaba presente en los años 80, que es Steam. O sea, la facilidad para publicar un título en Steam de estas digamos, características es algo que antes no existía. Y esa facilidad se va a escapar a muchas grandes editoras. O sea, mientras Steam exista y abra la mano a estudios con grandes ideas, la cosa va a seguir bastante, con bastante buena salud, pienso yo. A este tío lo que lo limita es la tierra y su cuerpo físico. Si no, se convertiría en un ente y se transformaría en Dios. A mí es que me parece un gilipollas. Cuando habla siempre dice gilipolleces. Es un tío listo. Y obviedades, además. Los genios siempre dicen gilipollas. Esto no es ninguna gilipollez. Lo que dijo él, no, pero es una obviedad. Como dice Manclaw, tío. Pero no, lo que no dijo, hace nada de sí que lo es. No, todo es cíclico. Todo el tema cultural, videojuegos, música, cine, todo es cíclico. Vamos a ver, que alguien te diga que a día de hoy, que es el pleno apogeo de los indies, que eso se va a acabar, tampoco es tan previsible. Bueno, no, tampoco es. Pero a ver, una cosa. Nadie sabe la fecha exacta en la que los indies dejarán de ser mainstream o mainstreaming, como dice. Pero él lo que dijo una cosa muy interesante, que es muy cierto: es que en los estudios AAA o en estudios que están bajo un gran publisher, que es el que pone toda la pasta, estamos hablando de porcentajes muy altos, ¿no? A lo mejor el 80 o el 90% de un presupuesto de un juego. Pues en estos casos, el productor de ese juego es quien manda. O sea, Peter Molyneux puede ser un director creativo de la hostia, que si el productor le dice, no, mira, es que necesitamos que tenga más acción, como Halo, o necesitamos que tenga, yo qué sé, más terror, porque imaginaos que funcionara en esa época de survival horror de puta madre. Oye, pues ¿por qué no lo haces más tétrico y tal? Siempre tienes esas presiones y evidentemente el productor, que es quien pone la pasta, es quien manda. Entonces, lo que dice este tío es verdad, joder, él se sentirá ahora súper libre de que pueda hacer el proyecto que salga de los huevos, porque es Peter Molyneux, la gente le financia porque se llama así, ¿no? Y está en un estudio en el que él manda, como director creativo y como jefe de estudio. Yo creo que lo que va a pasar, Víctor, es que si es cierto lo que dice Molyneux, de que hay peña con maletines que financia juegos, al final veremos falsos indies. O sea, sí, indies que su esencia se traiciona. Son indies y ya lo mejor. Y es que yo creo que ya hay falsos indies, ¿eh? Claro. Por ejemplo, Journey nos lo vendieron como un indie y ahí Sony puso la pasta, sí, pero y, saco. Y luego, como Journey, pues bastantes más. Sí, sí. Y Microsoft casos. Paga muchísimos indies. O sea, ¿cómo se llama este? Mark of Ninja, que es un juego muy chulo y tal, pero ese juego está financiado por... El mismo Braid. Braid se dijo que era un indie y ahí Microsoft puso pasta. No, espera, en el caso de Braid no sé exactamente. La exclusividad. No sé. Hago la exclusividad, bueno, puede pero ser, eso es parte, ser. Eso es como sí. ayudarte bueno, a financiarte. Bueno, en cualquier caso, sí que es verdad lo que dice Moino de que hay un riesgo a que el tema indie se acabe. Yo tengo una opinión personal al respecto, y es que mientras la gente, los propios desarrolladores, puedan acceder a las herramientas, ¿no? Y puedan trabajar a coste cero, porque tú, como desarrollador hoy en día, con las herramientas gratuitas que hay, puedes trabajar simplemente perdiendo tu tiempo, sin cobrar nada, porque quieres hacerlo, ¿no? Que es el caso de Minecraft, por ejemplo. ¿Minecraft por qué funcionó? YouTube. O sea, yo creo, estoy convencido de que YouTube fue la clave de Minecraft para que ese juego despegara. La gente empezó a hacer gameplays, youtubers famosos empezaron a hacer gameplays, hizo gracia, la gente se compraba más el juego y tal. Pero este juego nació simplemente de tiempo libre, de Notch. Que dijo, oye, voy a hacer este juego que me hace gracia y tal. Y lo hizo y funcionó. Ya te digo, con herramientas, pues eso. Él no utilizó licencias costosas ni nada por el estilo. Y ya lo veis, un juego que actualmente es de lo más vendido en la historia de los videojuegos. Por eso es lo que creo, que el fenómeno indie realmente no solo lo puede tener las grandes productoras o las grandes distribuidoras. Yo creo que está asentado hasta el punto de que los desarrolladores controlan el entorno, ¿no? Sí. Tendría que cambiar mucho la cosa, creo yo, para que se agotara este género. Nada, yo de hecho lo que pienso es que normalmente cuando rompe un... como pasó en los 80, ¿no? Cuando deja de haber algo en cuanto a videojuegos es porque la gente que pone la pasta para que ese algo llegue a la luz pues ha decidido dejar de ponerla porque no le resulta rentable. Y eso siempre se produce en masa, en cadena. Pero claro, eso que dice Víctor, si tú puedes poner a la venta tu producto tú solo, sin ningún intermediario, pues no tiene por qué dejar de existir eso. Es que realmente el problema es si dependieras de financiación y entonces sí, porque si no hay pasta no puedes trabajar. Pero eso, así que yo lo veo complicado. A lo mejor lo que sí que está ya es la burbuja de que la gente quiere invertir en eso. Pero sí, los indie nunca va a dejar de verlos. Bueno, y vamos a ir con la noticia de la semana. Double Fine apoyará proyectos indies. Esta es una semana temática de indies, aunque sabemos que ha habido otra gran noticia, pero comentaremos más adelante. Pero esta semana queríamos darle especial énfasis a este tema, porque, bueno, se han juntado muchas cosas indies. Y esto es un solz tremendo para mucha gente. Sobre todo yo imagino que gente que está en Estados Unidos, más que nada, que incluso se puede acercar por las oficinas de Double Fine y decir, oye chicos, tengo esto, ¿no? O concertar una cita y todo eso. Pero, bueno, hoy con internet, quién sabe, ¿no? Lo que puede llegar a pasar. Pero en general Double Fine ha visto ahí la pasta. Ha visto los dineros ahí. Se va a convertir en... Ha visto los dineros. En un publisher. Sí, claro. Es una noticia de esta semana. Como sabéis, Double Fine es el estudio que dirige Tim Schafer y dos de sus trabajadores pues, han tenido una idea que es crear un departamento para intentar publicar o ayudar a publicar juegos de desarrolladores independientes que no tienen ayuda para financiar sus proyectos. Este departamento lo dirigen Justin Bailey y Greg Rice. Y bueno, Justin Bailey dijo lo siguiente: muchos indies se han acercado a nosotros, refiriéndose a convenciones y todo ese tipo de cosas, preguntando si podíamos ayudarles con la publicación. Así que sabíamos que había un valor en lo que podíamos ofrecer. Cada uno tenía una petición única. Y ahí empezamos a ver que había una necesidad real de conocimiento que habíamos acumulado durante estos últimos 14 años, sobre cómo prototipar, financiar y desarrollar, o incluso publicar nuestros propios juegos. Nuestro objetivo es ayudar a los indies a construir su propia comunidad y darles poder y conocimiento y también herramientas que necesitan para tener éxito por sí mismos. La idea es hacer que los juegos que publicamos sean un éxito y algo de lo que tanto desarrolladores como Double Fine podamos estar orgullosos. También comentaron que esto va a ser pequeño al principio, van a abrir el grifo a pocas publicaciones porque son solo dos personas que llevan el departamento, pero que si la cosa fuera más, pues que no descartan que puedan ampliarlo. Así que si tenéis un proyecto indie y creéis que tiene la calidad suficiente, pues contactad con Double Fine porque a lo mejor podéis recibir ayuda por su parte. Y hablando del tema de la experiencia, ¿no? De qué puede aportar Double Fine, hablabas antes del prototipado de Double Fine. Bueno, para quien no sepa, antes de lo que voy a comentar, prototipado es cuando en un juego, o sea, es esa fase del proyecto en el que tú tienes la idea de cuáles van a ser las mecánicas que vas a meter en ese juego, ¿no? En qué va a consistir el juego en sí, y entonces te montan el juego con cuadraditos y cosas así representando las cosas que va a haber en el juego. Lo montan así porque los gráficos todavía no están hechos, los implementarán luego, pero lo hacen simplemente para ver si esas dinámicas de juego funcionan, ¿no? Entonces yo lo que quería comentar es que tras ver las jams que se hace Double Fine y tal, yo creo que estos tíos son unos maestros de, primero, de la creatividad y de prototipado, porque se sacan unas cosas tremendas, rapidísimo y con un montonazo de ideas. Y yo creo que esta dinámica que tiene como empresa, ¿no? De apostar, pues eso, por la diversidad, si os fijáis, no se estanca en ningún género en concreto, hace un poco de todo. Siempre apuestan por ideas que tengan sus propios empleados, ¿no? Yo creo que esta dinámica de empresa es la que tiene que tener un buen estudio, un estudio sano. Eso es lo que pienso yo. Yo pregunto, a ver, ¿esta ayuda de qué tipo? ¿Logística? ¿Va a dar consejos o ayuda monetaria? No. También es... ¿Quieres publicar el juego? ¿No tienes dinero para comprarte la licencia para hacerlo? Pues te pagan. No te vamos a pagar un sueldo, a lo mejor. Pero sí, te ayudamos a pagar las licencias, a tal, y todo esto. Nosotros sacamos y ellos sacan algo a cambio, evidentemente. Nadie lo hace gratis. Por pesetas. Pero eso, simplemente. Y también consejos, ¿no? Si tú les llevas un plataformas, no te van a dar los mismos consejos que si les llevas un hack and slash. Entonces, bueno, pues está bien. No es Team Shaffer el que te aconseja allí, ¿no? No, son estos dos tipos. Son estos dos tipos, pero bueno, a lo mejor si la cosa se amplía... Estos dos tipos también son la hostia, macho. Si llega así de software y me atiende Team Willits, me daría la vuelta. Sí, pero si te atiende John Carmack, que es el legendario programador de videojuegos de la historia de los videojuegos... Me cago en la puta. ¿Sabes que John Carmack inventó todo? ¿Sabes que John Carmack... Inventó los zapatos y respirar. Sí, inventó el oxígeno también. ¿Lo sabías? Dios, John Carmack. Bueno... Al hilo de esto, quería comentar que este fin de semana se celebra aquí en España una Game Jam que se llama Familiar Game Jam y en la que, tengo que decirlo, es autobombo. Víctor y yo estamos participando con Gazpacho Games. Sí, con Termina Javi, el domingo. Javi y Adrián. Sí. Y, que también son unos cracks esos tíos. Y nada, eso, pues estamos ahí haciendo el juego. Ya hemos empezado, ya tenemos un concepto y unos personajes y... Y bueno, ya os avisaremos cuando lo tengamos hecho para que lo juguéis si queréis, porque estará gratuito en la web para jugar. Sí, así que ya echáis unas partidillas, pero nos vamos ahora con un momento de relax, nos vamos con algo de música, David. Pues voy a poner algo de Street Fighter. Pues vamos con música de Street Fighter, volvemos enseguida con Solve y no Solve. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Seguimos aquí en El Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os recordamos, como todas las semanas, que podéis descargar nuestro podcast en complejoanda.com, también desde la iTunes Store y también desde la plataforma iVoox. Nos podéis seguir en Twitter, Complejo Anda todo junto, y también podéis entrar en nuestro chat, Complejo Anda todo junto en IRC Hispano. Que casualmente ahora mismo tenemos conectados a Anchoas, Alberto Chicote versus Hideo Cocina. Big Boss es lo que dijo ella. Bonoman, experto en Loomis. Denis el Azul, Dog Argento, Tucha, el hombre que ríe. Hago chas y aparezco acabado. No sé a qué hace referencia esto, ¿lo sabéis vosotros? No, pero hay uno antes. Al menos a mí me aparece aquí un Godzilla con nanotraje. Ah, bueno. Godzilla con nanotraje, ver, hostia. Y de otro Jima Zeros. Hilde, Kojima te vacila y Snake lo asimila. Es bueno. Es muy bueno. Tenemos también a Mac Murray, Metal Gaspar Troll. Es más mejor. Moinos quiere menos competencia. Nintendo Jaguar U. Ese solo le hace gracia a Gaspar. Ocelot parte de bacalao. Grandioso. Provechito, que este debe ser Adrián de Gaspacho Games. Soy The Snake, es mi pene. Y Toraz. La gente está muy simpática hoy con los nicks. Os animamos a que os pongáis los nicks más divertidos. Acaban de cambiar uno por ahí. Está el tercero por la cola, el cuarto. Léelo. No, lo tengo aquí. Dilo tú. Solid es gay. Expulsa ese cabrón. Es bueno. Señor David, Solid y No Sol. Pues hoy traigo dos No Sol y un Sol y una Sol Edition. Dos No Sol. Y una Soul Edition que en sí misma es un No Soul. Entonces traes tres No Soul. No. Claro. No. Una Soul Edition que es una No Soul, pero es una Soul Edition. Dos No Soul y una No Soul Edition. Exactamente, Jorge, ahí te he visto espabilado. David, ¿sabes qué estaba pensando? Que nosotros somos indies también, porque somos un programa de radio independiente. Es verdad, somos un programa indie. Somos como Peter Molino. Podemos hacer lo que queramos. Estoy de acuerdo. Podemos decir culo en antena. Es verdad, Dave. Tú si quieres decir ahora mismo aquí que matas bebés, en tu tiempo libre puedes hacerlo. Pero quedarás fatal, ¿eh? Quedarás mal, claro. Bueno, a lo mejor en los asesinos de bebés quedas bien. Oscar juega Wii U y no hay diferencia. A ver, yo tengo demasiado nivel para ser indie ya. Joder, Gaspar. De verdad, yo entiendo que es un personaje y que es un troll que da carisma. Se está pasando un poco. Está extralimitado. El día que nació se pasó demasiado. Tienes envidia de mi papel. Sí, hombre, no tengo una envidia que flipas, Gasanto. Se hace con gafas de inteligencia crece más 5 puntos. Sí que tienes una envidia, tío. Sí, pero te baja el carisma. Va a dar un chas. Yo tengo una MD. Puedes hacerlo mejor. Ha sido bueno, ¿eh? Sí. Te ha gustado. Casi me cedo. Vamos con el tema, en sí. Vamos allá. Bueno, hay un usuario. Me estresa esta música. Hoy un usuario me ha mandado su sol particular. Bravo. Ya os digo que siempre animaros a participar. Recordad bonoman@complejolanda.com. Y es un sol relacionado con Steam. Este usuario ha quedado completamente satisfecho con esa función de Steam que todos sabemos que es Family Share. Así que os leo lo que me ha puesto. Es Alberto Fernández y nos dice: buenas, Bono. El pasado domingo un buen amigo, y más desde ese momento, me dijo que ya estaba disponible la forma de compartir bibliotecas en Steam, y con un programa de control remoto de los ordenadores logramos llevarlo a cabo. Es muy sencillo y rápido, ya que es solo entrar en tu cuenta desde el ordenador de la persona con la cual vais a intercambiar la biblioteca e irte a la pestaña de Steam, parámetros, familia y dar permiso a la cuenta de tu amigo y a dicho equipo para compartir la biblioteca. Vamos, un auténtico sol. Un saludo y espero que os vaya muy bien en el programa, ya que os merecéis mucho las horas de curro. Pues sí, Alberto, esperamos que te guste también este programa. Poco más que decir. Bueno, luego también dice que hay una serie de limitaciones y que, bueno, en el caso de que el propietario utilice la cuenta, pues, bueno, por ninguno de los juegos de la biblioteca o utilice su cuenta particular, pues en ese momento no podíamos usar el Family Share. Pero vamos, la cosa está muy bien. Dime. Y aprovecho para comentar una cosa. una cosa que, bueno, hace escasos días, nosotros en el Complejo Ana también estrenamos una cuenta de Steam. Y os preguntáis, joder, tenéis un grupo de Steam, ¿no? ¿Para qué os ponéis ahora con una cuenta de Steam, ¿no? Pues básicamente porque se nos ocurrió una idea a partir de lo que ha hecho uno de nuestros oyentes, ¿no? El oyente es César San Pedro y nos ha regalado una copia de Papers, Please. Nos ha dicho, pues, este mensaje, ¿no? Hola, paisanos, esto es un pequeño regalo por vuestro trabajo y mantenernos entretenidos tantos días. Entonces, como nos regaló este juego, intuyo, para que pudiéramos probarlo todos los miembros del equipo, decidimos crear una cuenta de Steam para compartir esa cuenta con Steam Family Share. De esta manera, pues los miembros del programa, pues podemos compartir la cuenta, los juegos que haya en esa cuenta, y de esta manera poder probarlo. O sea, quiero decir que incluso para cosas como esta, que nosotros normalmente nos vemos solo los viernes, salvo alguna reunión esporádica y tal, pues es útil porque podemos incluso meter algún juego ahí, ¿no? Y probarlo todos, ese juego. O sea, que quiero decir que las aplicaciones son, como veis, bastante, bastante variadas. Y esta es la sutil manera de Víctor de pedir que mandéis juegos al joder, complejo. Tú también, Oscar, siempre piensas en lo peor, macho. No, yo voy a decir una cosa. Claro, todos nos preguntamos, recuerdo, es más, lo hablamos aquí. ¿Cómo cojones se pueden prestar juegos en Steam? Ahí tenéis Family Share. Claro, esa era la manera. O sea, Steam inventa la forma de prestar juegos de, bueno, juegos digitales. Y yo estoy seguro de que, fijaos lo que digo, que en el futuro habrá segunda mano en Steam. Juegos revendidos por sus propietarios. Y entonces explotará todo, porque explotará, claro, como todo. Una copia digital no pierde valor con respecto al paso de tiempo. Es que eso sería muy hardcore, ¿eh? Es muy hardcore, sí. ¿Y vas a decir algo, Gaspar? No, nada, ¿verdad? Gracias. Iba a decir que a mí me daría lo de la segunda mano. Y otra cosa. Aquí en este grupo todavía estamos intentando adivinar cómo hacer funcionar Family Share. Mirad, yo lo hice con dos amigos míos. Yo compartí mi cuenta con ellos. Yo no quiero su cuenta porque no me vale para nada. Soberbio, ¿ves? Y funcionó perfectamente. Pues os creo, yo no lo hemos logrado. Porque no, porque os tengo que echar una mano. De hecho, No, pero eso es porque Gaspar no me he logueado en su PC. Él sí en el mío. Pero yo debería tener estos juegos, no me salen tampoco. No. Tienes que loguear. Lo que acaba de decir el mismo este usuario que nos mandaba el email. Linkear las dos cuentas en los dos PCs. Tienes que loguear tu cuenta de Steam en el PC en el que vayas compartir. A dejar. Claro. Yo solo dejo mi cuenta. Yo logueé mi. Pero aparte tienes que dar permiso. Pero una cosa, Víctor, hay una que pestaña tiene la duda. Que pone autorice. Quiero decir, no hace falta hacerlo a dos bandas. Es decir, para yo disfrutar de tus juegos, no hace falta que tú también compartas mi cuenta y que yo comparta mi cuenta contigo. No sé si me explico. Bueno, yo tengo autorizadas la cuenta de tuya y la de Gaspar. Pero si yo vosotros podéis jugar mis juegos. Yo sí quiero dejarte mi cuenta de Steam. Me logueo mi cuenta en tu PC, pero no hay que hacerlo a la inversa, no tienes tú que loguearte mi cuenta, ¿vale? Me refería para tener las bibliotecas de ambos. Vale, pero que solo es posible que solo una de las partes. En este caso yo me logueé en el PC de Oscar, logueé mi cuenta y tuve mi permiso, si no pasó nada. Vale, estos son demasiados detalles para nuestros oyentes que no interesa una puta mierda absolutamente como estabas haciendo. Como que no, todo lo que decimos es interesante. Bueno, menos tú. Vamos a continuar con el tema. Bueno, terminamos ya diciendo que es una herramienta que está bastante bien, pero seguimos con más cuestiones. Tengo otro no sold, y es un sold, Víctor, que está relacionado con Steam, pero no es culpa de Steam. ¿Vale? Matizo. Y es sobre el pasotismo de ciertas conversiones que se hacen a PC. Pongo el caso de dos títulos francamente interesantes, pero que a mi juicio se han hecho auténticas chapuzas, que son Resident Evil 4 Ultimate HD Edition y Metal Gear Solid Rising Revenge. ¿Qué coño vas a decir? Si aún no he hablado de lo que... No, tío, yo levanto la mano, pero y tú cuando acabes paso. No. Me desconcierto, yo soy un divo, habla. Acá, bueno, venga, va, lo digo. Sí. Sobre Resident Evil 4, visto la mierda de conversión que se ha hecho, yo creo que deberíamos hacer un análisis de la versión de GameCube como si saliera a día de hoy. No lo descarto. Es tan grande ese juego, tío, que merece la pena. Bueno, os explico un poquillo. Primero con Metal Gear, porque ha salido antes, veréis. Ese título salió, la gente la hostia de contenta, pero ocurrió un problema bastante grave para la gente que usase, o sea, que usase su PC con conexión HDMI. ¿Qué ocurría? Que aunque tuvieses dos titanes en SLI, el juego se capaba a 24 frames por segundo. Ostras. Estás de coña. No salía de ahí. Solo podías arreglar eso jugándolo en modo ventana. Eso es muy grave. Muy grave. Pero fíjate, Víctor, tardaron 2 meses en sacar un parche. Y el parche que lanzaron aún no arregla ese problema. Te voy a decir más. Un usuario, el usuario que arregló el problema de Dark Souls en PC, dijo: esto es muy fácil de solucionar, pero yo no lo voy a hacer porque no tengo tiempo para hacerlo y la verdad es que no saca nada a cambio. Pero es muy fácil y yo no sé quién hizo la conversión de Rising. No sé si fue Platinum Games o un segundo. O un mono. O un estudio. El caso es que dijo: esto fue de para Miurg Studios. ¿Eh? De Miurg Studios. Bueno, vale. No sabemos qué cosa. Vamos a pensar que es Platinum. Y dijo: mirad, esto Platinum lo arreglaría muy fácil. Yo no voy a hacerlo porque no tengo tiempo, soy solo una única persona y la verdad es que tampoco recibo nada a cambio. Bien, a día de hoy, insisto, no se ha arreglado. El parche que lanzaron hace apenas 2 semanas no arregla el problema ese. O sea que yo, en mi caso, lo probé el otro día y efectivamente, en modo completo a 24 frames por segundo y cuando lo pongo en modo ventana a 60. Tócate las pelotas. Pues me has chafado. Es un juego A ver, la cuestión a PC es deliciosa, pero claro, es que es el problema ese. Si lo juegas, en tu caso tú lo juegas por HDMI, lo tienes conectado. Pues en fin, de todas maneras, a ver, es posible que a lo mejor, ya sabéis que esto de la informática a veces es un poco aleatorio, es posible que a lo mejor a ti no te pase, ¿no? Pero en teoría parece un problema común. Así que yo estoy bastante decepcionado porque, joder, vamos a ver. Encima en Steam, que la comunidad está siempre activa, que cualquier fallo se notifica, que incluso hay usuarios que ya lo han conseguido arreglar con métodos bastante complejos, pero que tienen solución, y que la propia desarrolladora no se moleste en arreglarlo, me parece que clama al cielo. Y si esto no es una crítica hacia Steam no tiene la culpa de que las conversiones salgan así, pero hay que tener un poco más de amor hacia el trabajo propio, ¿no? Pues sí. No sé, además que son cosas que yo creo que efectivamente tienen fácil solución para quien conozca el código del juego, vaya. Segundo, Resident Evil 4. Bueno, voy a decir una cosa bastante lamentable. Resident Evil 5 tiene mejor rendimiento que el 4. Bueno, el 5 tenía un gran rendimiento. Tenía un gran rendimiento. Sí. Es un juego gráficamente bastante más potentorro, hablando en términos profanos, que el 4. Sí. ¿Sabéis lo que le pasa al 4? Tiene dos posibles, vamos a decir, extremos de rendimiento. 60 frames o 30. Si por algún... por un caso, tú lo pones a configurar 60 frames y por lo que sea baja 3 frames a 57-58, el juego pasa a tener tiempo bala. Se ralentiza. No es el típico bajón de me han bajado un poco los frames, no, se ralentiza. O sea, y el juego es a 60 y baja a 57, automáticamente se ralentiza. O sea, si no lo puedes jugar a 60 frames clavados, no lo puedes jugar. Si lo pones a 30 y el mismo caso, no lo puedes jugar a 30 clavados porque en algún momento baja y puede pasar, porque en algún momento hay más enemigos, porque hay un escenario que tiene más detalles, porque hay estos elementos aleatorios que a veces ocurren en un videojuego que pueden incidir en el rendimiento. Si por lo que sea no va a 30 frames clavados en algún momento, se ralentiza. Se ralentiza, ¿eh? Pero no en plan, no, insisto, no un bajón que notas y luego se estabiliza, no, se ralentiza en el sentido de que no se puede jugar. Bien, la comunidad evidentemente estalló. Dijo, pero ¿cómo es posible esto? Un juego que ya tiene la hostia de años, y perdonad por la expresión. ¿Cómo es posible que pase esto? Después, además, del asqueroso port que nos comimos en el año 2007-2008. ¿Cómo es posible que ahora pase esto? Bueno, efectivamente se lanzó otro parche hace poco y tampoco soluciona el tema de los frames. ¿Y qué hace el parche entonces? El parche soluciona otra serie de bugs. Por ejemplo, unas texturas que en un momento se podían corromper, problemas a la hora de producir el agua, cosas un poco menores. Pero lo realmente problemático no lo arregla. Increíble. Es increíble que Resident Evil 5 y 6 tenga mejor rendimiento que Resident Evil 4. Es que es la hostia. Pero de todas maneras, yo digo una cosa. Si ves los requisitos mínimos y recomendados de Resident Evil 4, se te caen los cojones al suelo, ¿eh? Porque son demasiado altos para lo que es ese juego. O sea, yo sinceramente no me explico cómo es posible esto. Luego te metes en los foros, hay gente muy técnica que te dice, bueno, esto es así porque la conversión que han hecho es la conversión directa de consolas y por no sé qué, y la versión original de GameCube funcionaba a 30 frames y... No sé, la verdad es que son tecnicismos que tampoco entiendo y no sé si serán ciertos, a decir verdad. Pero me parece lamentable que esto siga ocurriendo, ¿eh? Más con un juego que ya tiene sus años. ¿En qué año salió Resident Evil 4, Oscar? ¿En 2005. 2005, es verdad. 2005. Por favor, Han pasado ya 9 años, coño. Sí, sí, es bastante tiempo, es bastante tiempo. Es que GameCube es una máquina muy potente. Bueno, no sé, sabes que eso no es el motivo. Ya lo sé. En fin, un desastre. Y ahora pasamos al no sol definitivo, un sol que a mí me ha reducido la calidad de vida. Un sol de realidad virtual aumentada. Y es que, amigos, Facebook ha comprado Oculus Rift. Y esta es la que iba a ser noticia del día, ¿verdad, Jorge? Sí. Bueno, la no noticia del día, sí. Bueno, es noticia del día porque, aunque sea buena o mala, es una noticia importante. Asquerosa, sí. Lamentable. Y que, además, fijaros una cosa. Ya no solo grave en sí porque se puede desvirtuar la intención inicial de Oculus Rift, sino porque es grave, porque yo creo que aquí ha habido una bajada de pantalones. Oculus Rift fue un proyecto financiado por Kickstarter. Una persona, agente anónima, que vio ese proyecto, le gustó y lo financió con su propio dinero. Y ahora llega Zuckerberg con su pasta, con sus billetes asquerosos, y compra el proyecto y acaba con la ilusión de millones de personas. Eso, amigos, bueno, es un genocidio. No es una compra, es un genocidio. Y estoy cansado de esto, del capitalismo puro y duro, en el que yo también participo, por cierto. A ver, yo no sé dónde veis el problema, la verdad. Bueno, imagínate. Mira, Gaspar, estás jugando a alguien. Ahora resulta que tú eres accionista de Facebook. Con tu casco en la virtual, estás todo en el juego, y de repente te mete un anuncio de Telepizza o algo por el estilo por medio. ¿Qué problema hay con eso? Ah, ninguno, que es una puta mierda. Te voy a explicar lo que, mira, te voy a explicar lo que van a hacer. Para empezar, el diseño inicial de Oculus Rift se va a cambiar. Se va a meter el logo de Facebook. Claro, evidentemente. La interfaz se va a cambiar. Bueno, eso no está no es verdad. Bueno, fue un rumor de mierda. No es verdad, ellos pero dijeron, Jorge, que el estudio, yo lo intuyo, iba a seguir trabajando de forma independiente. Bueno, vamos a ver. Con dinero y apoyo de Facebook. Yo, lo que dijo Zuckerberg, cuando él con Zuckerberg, cuando la compra se hizo efectiva y le confirmó, dijo: vamos, o sea, él decía básicamente que va a haber nuevas formas de comunicarse y de jugar. Pero claro, eso tiene un asterisco, una doble lectura. Porque luego también dijo: no, es que Oculus Rift va a ser para algo más que jugar. Es evidente. No es evidente. Oculus Rift se diseñó para jugar, hostia. O es que, tú quieres ver, quiero decir, tú quieres, iba a decir tuitear. Tú quieres, qué sé yo, spamear por Facebook a través de las gafas. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ya, pues sería un puntazo para Gaspar, para Gaspar, digo. Pero puede ser útil para conferencias o cosas. Pero para, oye, ¿qué problema hay con eso? Quiero decir, que lo haya comprado. Vamos a ver, cuando Disney compró Marvel. Oh, Dios mío, Disney ha comprado Marvel con Spider-Man, van a hacer un crossover con el Pato Donald. Digo Superman, Spider-Man va a hacer un crossover con el Pato Donald. Incluso mejoró a Marvel. O sea, ¿y qué pasa? Déjame terminar. Y Marvel sigue a su rollo, ¿no? ¿Y qué problema hay con que Oculus haya sido comprado por Facebook? Porque realmente la estructura de empresa sigue siendo la misma. El concepto de Oculus para juegos sigue estando ahí. ¿Qué pasa? Que a lo mejor Facebook le da por sacar una aplicación social que tenga que ver con eso y que puedes utilizar además Oculus Rift. Pueden hacerlo. Pero eso no quiere decir que en Oculus te vayan a estar spameando mensajes o mierdas. No quiere de decir, eso ha sido una teoría de Gaspar. El ejemplo de Marvel no es lo mismo porque Disney y Marvel tienen objetivos conjuntos. O sea, Marvel está en sintonía con Disney. Porque son compañías que ofrecen contenido audiovisual. O sea, no creo que el ejemplo sea igual. Pero tú cuando hablas de Facebook y Oculus Rift, son compañías que tienen objetivos diferentes. Mi miedo, y a lo mejor no pasa nada, oye, de puta madre, mi miedo es que la idea original del diseño de Oculus Rift para lo que fue creado, esa idea original se desvirtúe por la influencia de Facebook. Eso es lo que a mí me preocupa. Que pase o no, ya lo veremos. Estoy de acuerdo, yo creo que la idea original va a seguir, y lo único que van a hacer es ampliar horizontes. La realidad virtual, bueno, ojalá tiene sea más así, opciones que no ojalá sea así. Bueno, yo lo que creo es que yo no creo que tenga que ser necesariamente malo. Lo comenté en el foro, discutimos sobre el tema David y yo, y cada uno dando sus puntos. Yo lo que creo es que Facebook va a morir. Facebook lo han enseñado sus números. Los números dicen que se van a la mierda en unos años. Y entonces Facebook está comprando empresas potentes que están en auge precisamente para tener un fondo por si se van a tomar por culo. De hecho, WhatsApp lo han comprado hace poco. Exacto. Que ha sustituido, pues eso, a mensajería SMS tradicional. Ahora han comprado también Oculus Rift por tener otra divergente distinta. Yo lo que creo es que si compran esto, no es para cambiar todo lo que ya han hecho. Precisamente lo compran por lo que supone para el público. Oculus Rift ha llegado a donde llegó y tiene la buena fama que tiene porque venden un producto que el público quiere. Yo no creo que Facebook quiera cambiar eso. Lo que creo es que lo compran precisamente porque es un negocio potente y que merece la pena poseer. Entonces, ojalá todo lo que se está haciendo ahora para Oculus Rift, proyectos, ideas, libertad creativa, no se corrompa de algún modo, claro, o no se restrinja. Yo solo pido eso. Si la cosa sigue como siempre, perfecto. Si no, tenemos un problema. A mí sería una gran mala noticia, vaya. Facebook es Satán, yo comprendo a David y los miedos que le produce esta noticia. A mí también me pasa. O sea, es una compañía que al final va a presionar porque ya es suya, ¿no? Pero en fin, tiene razón que hay que darle su voto de confianza. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar, que ha estado comentando a la gente. Sí, mira, voy a empezar por este mensaje de Karateka 99. Me vais a dar una paliza, pero jamás he jugado a un Metal Gear. Precisamente esta semana he empezado el de PlayStation y me parece la hostia un juego de 1999, creo. A ver si me engancho a la saga. Creo que sí. Por cierto, Especial Gaspar ya. Y Especial Gaspar. Sí, y dice, y Oscar, no te cures, gran compra la de Wii U, lo sé. Murder of Kraus le contesta, Especial Gaspar ya. Yo quiero la cronología de su carrera meteórica desde que fue recogido de un contenedor por Víctor y Jorge hasta que llegó a ser el auténtico Big Boss del programa. Gaspar rules y lo sabéis. Oye, una pregunta. Gaspar, esta es una pregunta para ti. ¿Cómo sería un Especial Gaspar en el Complejo Anda? Sintético de sonido. Nadie hablaría. Estaría él solo diciendo gilipolleces. Bueno, no, perdón, en serio, hablando. En serio, ¿cómo sería un Especial Gaspar? ¿De qué juegos hablarías en un Especial Gaspar? ¿De qué juegos hablaría? Sí, claro, un Especial Gaspar. Terranima saldría en el Especial de Gaspar. Tendría que ser tu especial, ¿no? Entonces, ¿de qué juegos se hablaría? Hablaríamos de él. Que, por cierto, podría analizar de mi manera o explicar los motivos reales por los que, por ejemplo, no me gusta la saga Metal Gear, no me gustan los GTA... O sea, que sería una especie de troleo. No me gusta un Final 8... Hijo de puta. Y después... Una cosa. Yo creo que esta idea... Ya sabéis que algunos de nuestros especiales más absurdos parten de ideas como estas, ¿no? Trabajaremos en ello. Por cierto, Brutal Vomit dice, quizá hoy no será Especial Gaspar, pero hoy sí que seguro va a gozar. Ya quiero escuchar lo que tiene que decir de este Metal Gear. Y el hombre que ríe, qué bien, después de muchos meses podré escucharos en directo. Recuerdo un momento mágico en el programa en el que se escuchaba la banda sonora de Metal Gear y suelta Gaspar. ¿Esto qué es? Grande Gaspar. Bueno, David, vamos a irnos con la Soul Edition de esta semana. Pues sí, amigos. La No Soul Edition. No Soul Edition. Y es que Bethesda ha confirmado la edición coleccionista de Wolfenstein The New Order. Eso es muy grande. La Panzerhaul. Panzerhand Danke Actum Baby Edition. Es mía. Esa ni siquiera yo puedo mejorarla, ¿eh? Bueno, es una edición coleccionista que incluye, fijaros, 11 documentos clasificados, que básicamente son papeles dibujados, escritos en alemán, nadie los entiende. Una figura articulada de un perro, de un Panzerhund, que es un perro metálico. Es el significado en alemán, vaya, no lo sabéis, no tenéis ni puta idea. Una caja metálica exclusiva, 14 postales y 3 parches y una chapa de identificación. Diréis, hostia, qué guay. ¿Sabéis lo que le falta a esta edición coleccionista? El juego. Los tienen cuadrados. Sí, sí. 100 euros. Y bueno, yo evidentemente me interesé por ella porque yo soy un puto capitalista cabrón. Entonces fui a la web de Bethesda porque por el momento solo se puede conseguir vía web de Bethesda. Quise reservarla y entonces te ponen una estimación de los gastos de envío, poniendo tu país. 100 euros. Y resulta que aparte de los 100 euros de serie, te cobran otros 55 por los gastos de envío. Joder. Dije, muy bien, pues te los puedes meter por tu panzer justo. Ah, pero. espera. La ibas a reservar sin juego. Claro, sin juego. Es Wolfenstein. Pero claro. A ver, David, es que ya no son videojuegos, eso. Estás comprando material para tocar. Ver, pero no, pero no, eso ya lo hizo con Titanfall, joder. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo tengo una reflexión filosófica. O sea, una edición coleccionista de un videojuego es una edición coleccionista de un videojuego. Esto es contenido de merchandising, no es una edición coleccionista. Exacto. O sea, esto no es una edición coleccionista, es merchandising que compras a precio de oro. Pero yo pensaba, bueno, mira, comprar esta edición y la versión de PC, 150 euros. O sea, lo que cuesta una edición coleccionista a día de hoy más o menos sustanciosa, ¿no? Pero claro, después vi lo de los gastos de envío y dije, pues no, lo siento mucho, pero no. Y bien que hiciste. Y vale. Amigos. Es de Wolfenstein también. Ya la reservo en otro lado, fijo. Al final, hombre, si la vende otra tienda a un precio razonable. Igual me lo pienso. No, me lo pienso, no la compro. Ya tres veces, cabrón. No, tres veces. Ya no. Te veo buscando por Amazon. Pero, vamos a ver, esto no es una edición coleccionista, insisto, es merchandising. Por eso le doy, amigos, y bajo la música, porque quiero que le dé dramatismo, así, seriedad. Por eso le doy. Ningún solo punto. No, menos mal. Ostras, ni uno solo. Es una edición coleccionista. Es que no es una edición coleccionista. Ya pensaba que le ibas a dar. Como es merchandising, le doy un punto. Pero es una de tus sagas favoritas. Deberías darle un sol. Yo castigo. Soy analítico. Castigo la imprudencia. Y los fracasos. Y las malas ideas. Los castigo. Tú lo que castigas son los 50 euros de gastos de. También entendido. Por supuesto. Que si no la tenías ya en casa. En fin, esta ha sido mi No Salt Edition de esta noche, tarde-noche. Bueno, pues hoy va a volver al Complejo de Anda, el Owness de la semana. No jodas. Sí, hoy vuelve. Vuelve un momentito. noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El OutNet de la Semana. Bueno, pues vuelve una sección que estuvo bastante congelada aquí, más que nada porque nuestro colaborador no la está haciendo últimamente y tal, más que nada porque por ser un puto vago. Estaba desconectado el pobre. Así que saludamos a nuestro cuesto di pesto, señor Zoe. Muy buenas noches. Buonasera ragazzi, come stiamo? Buonasera, Dankeschön. Zoe, ¿qué es de ti, macho? ¿Qué es de mí? Pues terminando mis estudios, estoy ahí en un agujero que digo, bueno, algún día saldré o algo. Este es un Panzerhust. Bueno, sí, un Panzerhust. Un Panzerhust es donde estoy yo dentro, macho. No mientas, está cerrando pizza con piña. No mientas. Señor Zoe, el OutNet vuelve. ¿Qué tienes para nosotros esta semana? El OutNet vuelve. Como ya sabéis que a mí me da mucho por culo la gente que va diciendo que los videojuegos son el mal, son el satán de la sociedad, etc, etc. Pues hoy tenemos un OutNet bastante irónico. Puesto que Leland Lee, que es un senador del estado de California, que es muy conocido por sus esfuerzos legislativos a la hora de restringir a los menores el acceso a los videojuegos. Ya, da igual lo que sea el videojuego. Él no quiere que juguemos. ¿Qué pasa? Que este hombre ha sido detenido por el FBI por presuntos cargos de conexiones con bandas organizadas, temas de drogas y violencia. Y tráfico de armas. Y pegarle a bebés. Y comerlos con ensalada también. O sea, tenía un GTA en la vida real. Sí, era un auténtico hijo de puta, ¿eh? Un ya bastardo, ves, cabrón. Fulano se le ha visto con... Yo estoy viendo una foto de él posando con una caja de Assassin's Creed 2, una con Red Dead Redemption y otra con Grand Theft Auto 4. ¡Ay, la ironía! Y, por lo tanto, bueno, ¿qué pasa con esto? Cuenta. Pues no sé, ¿qué creéis que se ha llevado este hombre? Espera, Zoe. No tengo la música de donde, tío, lo siento. Lo siento. Vaya mierda de técnico eso. Bueno, pero aún así, lo decimos. ¿Qué se ha llevado este tío? Ese no es sonido de Digo una cosa, la verdad es que un auténtico es normal. El tío de género es normal. Sí. Es un boca chancla y además un hipócrita. O sea, la típica persona, efectivamente, que critica por criticar y luego no predica con el ejemplo que critica. De mierda. Eso es puro postureo. Voy a quedar bien ante las madres y los padres nerviosos que critican los videojuegos. Voy a decirles lo que quieren saber, sí. Lo que quieren creer. Y cuando se saca la foto, después de decirlo, aprieta los dientes y dice, esto les encanta. Le encanta. No, lo que pasa, a esos putos gilipollas. A ver, lo que pasa es que el tío no quería que los niños jugaran con videojuegos para que pudieran comprar sus armas. Sí, porque que él es que gana dinero. Sí, seguro que tiene un agullón en casa, joder. Seguramente. Eso es ser maligno, ¿eh? No, pero un PC con el amnesia fijo que sí. Ya está, ya hemos hecho la gracia, Oscar. Tío Luigi. Oscar, vete a la mierda. Oscar, aprovecho. Cómprate un arma al chino este, chinoamericano. Aprovecho para comentarte algo con respecto a tu reciente adquisición de de una Wii U. Hace poco, joder, hubo mucha gente a la que le desilusionaste, Oscar. Hemos recibido algunos mensajes muy críticos en contacto @complejoanda.com. A ver, lee, que era el auténtico Nosol. Lee. Avalancha de mails de Nosol, joder. Ah, que no los tienes delante. No, es que estoy buscando, macho. Ah, no, entonces es que no hay ninguno. O hay uno perdido por ahí. No, lo que pasa ahí. Es que tienes que entender que el volumen de mensajes y tal que recibimos en... Ya, claro, es grandioso, ¿no? Si a la gente le suda la polla me compro. A mí me llamó tu propia madre. Sí. Para decirme que está muy preocupado. ¿Por qué te compras un agullo? Sí, no sabe ni qué me compro. No sabe lo que tengo en mi casa. El primer mensaje que tenemos aquí de John Blasco dice: mira que envié varios correos solidarizándome con la causa y hoy escucho que fueron en vano. Maldito toxicómano de nintenderismo. Dice: en fin, espero que disfrute mucho de la versión de Batman Arkham Knight para Wii U. No, y también de la Dorgis, tío, que hace cargas cada 5 minutos. Es verdad, tío, aún así la quiero. Es la que me voy a comprar, ¿sabes por qué? Oscar, la gente creía en ti, macho. ¿Pero qué iba a creer si sabían de esa hora que les le iba a pillar? Les has fallado a todos, tío. Tienes tú que pedir perdón públicamente. Tú le fallaste a todos el día que naciste, cabrón. Bueno. Negro, talibán. Pide fuera, perdón. Fuera. Pide perdón. ¿Y tú qué, macho? ¿Cuándo vamos a contar contigo aquí regularmente o qué? ¿Qué es esto? Pues si puede ser, sí, oye. Esto yo, es una canita al aire que el tío va, ay, me aburro, voy. Pues a, ya voy te a estás poniendo las pilas con el OUNED. Y ya sabéis, si tenéis sí. algún OUNED, podéis mandárnoslo a zoe@complejoanda.com. Sí. O si no, también, si no os acordáis de esta dirección, a contacto@complejoanda.com, ya se lo hacemos llegar nosotros a Zoe, ¿vale? Así que, Zoe. Ah, muchas gracias por venir de una puta vez. Otra vez el programa. Van a ser muchas putas veces, no te preocupes. Pues nos vemos, Zoe. Esperamos que la semana que viene contemos contigo también. Y mucho ánimo. Venga, chicos. Un abrazo, Zoe. Chao. Hasta luego. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues estamos aquí para la vuelta, el regreso de Snake, pero no de Solid Snake, sino de Big Boss, en un juego muy esperado, señor David. Bueno, juego, prólogo, inicio, como queráis verlo, sí, efectivamente, Metal Gear Solid... Espera, déjame hablar, hostia. ¡Demo! Bueno, qué pesado es, me estás esperando, joder. Bueno, lo que decía, Metal Gear Solid Ground Zero, un título muy esperado porque la gente tiene ansia de Metal Gear, y yo creo que Konami ha sido más o menos espabilada en ese sentido y nos da un pequeño aperitivo de lo que será Phantom Pain. Y bueno, la verdad es que Ground Zeroes tiene mucho que comentar, no tanto por su extensión, que ya sabéis que es discutible, no es discutible que sea corto, es corto, sino por las novedades que aporta a nivel jugable, que son muchas. Novedades que a lo mejor no son especialmente transgresoras dentro del género del mundo del videojuego y dentro del subgénero del sigilo, pero sí dentro de la saga Metal Gear. Y podemos empezar hablando de la historia, que cuando se habla de Metal Gear la historia es fundamental. Y aquí es donde yo realmente me he enamorado, porque veréis, como fan de Metal Gear, yo siempre he considerado que había aspectos de la historia, de la cronología general, que si bien los conocíamos, no sabíamos cómo ocurrían. Y Ground Zeroes quiere atar cabos y quiere efectivamente explicar cómo ocurrió todo eso que de alguna manera definió lo que sería posteriormente la saga Metal Gear a nivel de argumento. Dime, Oscar. ¿Año de Ground Zeroes? ¿Lo dicen? Más o menos es un poco 65. De la etapa de... Sí, por ahí, no sé el año exacto. Más o menos por ahí, la etapa de los Enfants Terribles. Más o menos, vale. Más o menos. O sea, no podéis explicar todo con nanomáquinas entonces. ¿Y cómo lo explican? Nanomáquinas en la época de Ground Zeroes tampoco había demasiadas. Pero bueno, déjame terminar, ¿vale? Bien, ¿qué época es esta? La época en la cual nos explican por qué Big Boss se convierte en el Big Boss que conocimos en los Metal Gear de MSX, ese Big Boss que reniega de Major Zero. O sea, explica un poco ese proceso de separación entre esos dos antaño grandes amigos que compartían el ideal de The Boss. Explican también, que es lo que más me interesa a mí, la reformación de los Patriots originales, Y al final lo que se convirtieron, que es terrorífico, es el elemento sin valor de Metal Gear. Yo me enamoro de los patrios, me parece la mejor idea del mundo del videojuego. Explican también, y yo espero, esto es una sensación personal, un deseo personal, que muestren algo, un poco fanservice, de lo que será el proyecto Les Enfants Terribles, ya sabéis, es el proyecto por el cual se crearon pues el triplete de Solidus, Solid y Liquid Snake. Y sobre todo, amigos, que aquí podemos hacer una porra. ¿Quién es Skullface? Vamos a hacer una porra. ¡La porra! Yo creo que es Zadornov, de Metal Gear Peace Walker. Yo no juego a Peace Walker. Joder, yo lo tengo a medias. No sabéis quién es Zadornov. Mejor no digo nada. Lo tengo a medias. La otra alternativa que yo aporto, aunque me parece poco probable, es que sea Volume. Yo es lo que pensaba al principio, pero yo creo que no. No, porque no. Yo creo que es Zadornov, estoy prácticamente seguro. Y sería muy asqueroso que fuera Volume. Pues sí, sería poco cogido. Pero tuviese un poco las similitudes entre Zadornov y Skullface y las hay. No solo a nivel de aspecto, sino también a nivel de historia. Ahí tiene bastante más implicación este personaje. ¿Y no crees que a lo mejor puede ser un personaje nuevo, simplemente? Puede ser también, Jorge, pero yo creo que cuando más la definición de un hombre sin pasado, eso me parece demasiado. Es como lo de la princesa, como de Ocarina of Time, cuando sale. ¿Cómo se llama este personaje asqueroso de Zelda? Que yo no soy la princesa Shake. De Zelda. Shake. ¿Cómo decís que es? Yo no soy la princesa Zelda. No lo soy, de verdad. Es un poco. Es como Michael Keaton en Batman. Claro, es decirte, oye, yo no tengo pasado, pero en el fondo sí que tienes pasado, solo que quieres esconderlo. Es diferente. Es un personaje un poco lamentable, Gaspar, tío, porque es demasiado predecible. Tienes ni puñetera idea. Bueno, tú tampoco, la verdad, no digo nada. Bueno, sí que lo digo. Shake no es Zelda. Shake no es Zelda. Tienes razón, Mosca. Ah. Me voy a enfadar contigo, es un spoiler, como tú me dijiste el otro día. Bueno, insisto, una historia que pinta interesantísima. Si bien es cierto que lo de un Cyrus, a nivel trama, tampoco es que nos disculpa la pólvora, pero sí tiene un evento que es especialmente épico, aunque bueno, es especialmente épico si habéis jugado Peace Walker, así que tenéis una asignatura pendiente ya que cumplí. Pero que ya te deja con ganas de más. O sea, te deja con ganas de que salga Phantom Pain de una puta vez. Venga, hablemos de la jugabilidad. Y es aquí, amigos, donde yo Me rindo. Insisto, no es una novedad jugables transgresoras dentro de la industria, no. Dentro de la saga Metal Gear. Y es que al final se reniega un poco de ese sistema de control, que si bien no era malo, porque no era malo en absoluto, pero sí que era un pelín extraño. A mucha gente le costaba adaptarse a él y era un pelín limitado para ciertas cosas, ¿no? Que yo, sinceramente, creo que el control que tenían los Metal Gear clásicos era simplemente por la perspectiva que tenían. En el 4 está guay. En el 4 está bien, por eso quiero decir, Jorge, no es un control especialmente novedoso porque, para empezar, Subsistence Metal Gear Solid 3 ya mostraba el cambio de perspectiva, la cámara situada detrás de Mikos. Y tal, o sea, poder moverla tú. Efectivamente. Los juegos de PSP, Peace Walker y Portable Ops. Ya mostraron un sistema de control cambiado, sobre todo claro, Peace Walker. En Portable Ops el control es un putruño. Putruño, pero ya mostraron ciertos cambios, aunque para mal. En este sí, caso. Pero la cámara es muy mala. Y no había segundo stick. Claro, no haber segundo stick. Tú te mueves con el stick de PSP, sí. Y después arreglas la cámara, creo que recordar botones. Con la cruceta o no, con los botones laterales. Sí. Como los juegos de 64 de y la autocámara que sí. se mueve es bastante. Era bastante cutre. Era un. No, a ver. El control era malo. Nada, solo voy a decir sobre Portable Ops, que si alguno lo quiere probar y tiene curiosidad, yo recomiendo la PS Vita, que la segunda el segundo stick que puedes manejar la cámara. Yo recomiendo dos juegos y mejora bastante. Increíble. No, yo recomiendo el Peace Walker de Xbox y Play 3. Menos lioso el control. Me refiero menos prescindible porque Portable Ops no es tan importante. No, pero luego por el tema del control. Kojima reniega de él, ¿eh? Al tener los dos joysticks PS Vita es mucho más manejable el juego. Bueno, vale, efectivamente, los Metal Gear de PSP con especial incidencia en Peace Walker y efectivamente, como dijo Jorge, Metal Gear Solid 4 y empezaba a mostrar un control más evolucionado, más acorde con lo que es Ground Zeroes. Y también, amigos, el Metal Gear Solid 3 de 3DS, que tiene un sistema de control completamente renovado y muy bueno, muy bueno. Bien, ¿por qué cambia este sistema de control? Bien, os voy a decir simplemente dos palabras: Sam Fisher. Tal cual. Es un sistema de control casi idéntico al de controlar a Sam Fisher en su momento. Copiado a Splinter Cell. Copiado, pero vamos a ver, yo creo que teniendo en cuenta el camino que está llevando Metal Gear, era rotundamente lógico que este sistema de control se adaptase. Pero es un sistema de control normal para que el juego en tercera persona, cualquier aventura. Es un control estándar en tercera persona. Eso es, Oscar. Aunque aporte sus propios toques de interés, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, ahora es mucho más fácil el simple hecho de agacharse y andar. Es mucho más fácil tumbarse, mucho más intuitivo, mucho más orgánico, acorde con el escenario. Por ejemplo, esto es un Mikami a Tomb Raider. Cuando nos queremos cubrir en una cobertura, No hace, no hay que pulsar ningún botón. Big Boss automáticamente lo hace al pegarnos a ellas. Bueno, antes lo que hacías era presionar para pegarte. Presionar para pegarte, ahora no. Sí. Ahora te pegas, o sea, a la... me refiero, presionabas el botón de dirección. Dirección, no, sí. Especial. Es que aquí ahora ni eso. Tú te pegas y automáticamente Big Boss ya tiene una postura, digamos, bastante normal o te facilita más, digamos, la perspectiva de poder ver lo que se esconde tras la esquina o tras el objeto con el que estás parapetando, ¿no? No sé, es automático. Comentar, pero ¿eso significa entonces que los tiroteos son más accesibles en el juego también? Efectivamente, Gaspar, es otra cosa que a mí particularmente me gusta. Como ya sabéis, los Metal Gear clásicos, insisto, exceptuando los de los que ya nos hemos quitado de la lista, a veces la acción era, no torpe, pero una acción un poco limitada, ¿no? Es decir, tú tenías que a lo mejor activar la cámara en primera persona para tener un poco de precisión, y si disparabas directamente desde la perspectiva cenital aérea, pues a veces lo hacías un poco a ciegas, ¿no? Solo que tuvieses el enemigo cerca de ti. Ahora no, ahora realmente el hecho de disparar es tremendamente cómodo, quizás demasiado, porque Big Boss puede convertirse en una máquina de matar. Y además tiene algo que a mí me ha parecido fascinante, que por cierto también vi en Max Payne, que es el hecho de jugar desde el suelo. Esto le encantará a Oscar. Para empezar, Big Boss tiene una habilidad que a lo mejor tú vas corriendo, imaginaros. Por eso os digo que el sistema de control está muy bien hecho. Imaginaos, un foco de luz está a punto de daros y no os da tiempo a agacharos a tumbaros. Entonces veis que hay una cobertura. ¿Qué hacéis por intuición? Tirarte en la cobertura y quedarte ya en el suelo tumbado, ¿no? Y eso lo puedes hacer. Vas corriendo, pulsas un botón y automáticamente Big Boss se tira y se queda en el suelo. Y desde el suelo estéis boca arriba, boca abajo, porque luego puedes rodar desde el suelo y cambiar tu posición. Desde ahí disparáis, pero disparáis limitados por vuestra posición. Me explico, si por ejemplo estáis boca arriba y queréis apuntar con el arma, Big Boss apunta con el arma estando boca arriba, pero está limitado en un ángulo de 90 grados, izquierda a derecha, ¿no? O sea, tiene que limitarse según cómo esté posicionado, ¿no? Con lo cual es algo tremendamente espectacular, porque por ejemplo puede ocurrir que tú te tires de perfil al suelo, quedes apoyado en tu hombro izquierdo o derecho y desde ahí puedas disparar de forma espectacular a los enemigos, bueno, o hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? O sea, realmente es un control evolucionado, mejorado y sobre todo orgánico, en el sentido de que de alguna manera ¿cómo decirlo? Es como si escenario y control fuesen simbióticos. Todo resulta mucho más lógico e intuitivo y mucho más llevadero. En conclusión, la experiencia de sigilo y de acción está mucho más conseguida como principal consecuencia de eso. Que, por cierto, yo el 4 me lo pasé reptando. Pero el tema es que en esta cuarta parte, digamos que era una versión preliminar de este control, porque tú ya te podías tumbar boca arriba y ya tenías la limitación de la vista de una persona real. Por eso te digo que realmente el control de Metal Gear Solid 4 ya anticipaba muy bien lo que iba a ser este Ground Zeroes, ¿no? Aunque sigo diciendo que a nivel de acción este Ground Zeroes resulta bastante más está mejor hecho, más conseguido quizás. O sea, entiendo entonces lo que estás diciendo, que el tipo de control también le da un toque aún más cinematográfico. No como crítica, ¿eh? En plan de la acción, quizá queda un toque más... No, hombre, yo creo que el toque ese siempre lo ha tenido. Sí, pero quizá más acusado por lo que me estás diciendo. De hecho, no, yo creo que incluso es al revés, porque antes cuando tenías la vista cenital, recordar en PlayStation que no era una vista cenital, pero era una vista alejada, sí, bueno, daba sí. una sensación de que tú estabas un poco más alejado de la acción, que tú... A ver, tú estabas controlando al personaje, obviamente, pero daba la sensación de que estabas un poco al margen viendo un videojuego como si fuera una película. En este caso, la acción, al ser el control, no digo total, pero sí un control mucho mejor, pues está claramente que eres tú el que está controlando al personaje y eres tú el que tienes totalmente el control del personaje. La pregunta es, ¿existe el peligro de que este cambio, no radical, insistimos, ya existía, pero pueda perjudicar a la esencia de Metal Gear, ya no solo por el tema del control, sino por ejemplo, aquí ya no hay radar? Aquí la función de radar la suplen los prismáticos, que nos permiten estudiar el entorno y marcar enemigos. Y ojo, marcar enemigos no solo se hace con el radar, sino el simple hecho de apuntarlos o de fijarse en ellos ya se marca en el escenario, ¿no? Eso es un pequeño matiz que hay que aclarar. Entonces es algo así como en Crisis 2, que tú podías marcar los enemigos, te ponías en un alto, donde fuera, cogías los prismáticos, los marcabas y ya te aparecían, o sea, quitabas los prismáticos y ya te aparecían permanentemente marcados. No quería decir eso, Oscar. Puedes hacerlos directamente con los prismáticos, pero si tú, por ejemplo, ves un enemigo que no está marcado y simplemente te fijas en él, ya se marca automáticamente, ¿entiendes? Pero lo ves en el minimapa o también lo ves símbolo en la pantalla. Tú ves simplemente el símbolo en la pantalla. Ah, vale. ¿Vale? Es la función, como si fuese la función del radar. Luego también está el hecho de que aquí la vida se regenera, pero ojo, con un matiz. Si nos hieren demasiado, hay que curarse. Pensaréis, coño, esto hace más sencillo. No, en la dificultad máxima no aguantes demasiados tiroteos. Esto es incluso más complicado, porque la verdad es que en un Metal Gear, por ejemplo, el Snake Eater, incluso en la dificultad máxima, aguantas bastante daño. Bastante. No, pasa que también tenías que tomar más alimentos porque la estamina bajaba más rápido, etc, etc, etc. Aquí no, aquí en un tiroteo intenso no aguantas nada. Bueno, en Metal Gear 2 en el 2 sí que era complicado, sobre todo cierto enfrentamiento contra un jefe. Yo me acuerdo cuando lo jugué en extremo, tío, que no aguantas. O sea, es que eso, dos tiros, muerto ilimitado en tema de raciones. Sí. O sea, por lo que estás diciendo, entiendo que no es simplificado, entonces. No es simplificado, Gaspar. No es, son cambios que no afectan a la esencia de Metal Gear. Y simplificado no, porque estoy diciendo que en la dificultad máxima no aguantas tiroteos ninguno. O sea, o eres sigilo, o si te descubren, o te escondes, o rezas al dios Pan. Porque otra cosa no puedes hacer. No es simplificar. Yo creo que todo lo contrario. Lo que se está aportando es mucho más de lo que había antes. Porque esto de que disparar boca arriba y tener estar... pues eso... Que no puedes girar bien, ¿no? La visión, no tienes tanta movilidad. Luego lo de girarte en cualquier momento, lo de tirarte, abalanzarte para coger una cobertura. Eso son muchas cosas nuevas. Y aparte, no hay radar. No os penséis que el hecho de usar prismáticos, me arregla la vida. Sí, no. Porque puede resultar que tú, por lo que sea, no lo que dices un enemigo y no te aparece en el radar. Y automáticamente te ve, que eso me ha pasado varias veces, el hecho de, creo que he inspeccionado todo. Y no es así. Y no es así en parte por la ida de los enemigos, de la que ya hablaré antes, porque merece comentarios aparte, porque está francamente bien. O sea, no es simplificar, es evolucionar el control, mantener la esencia de Metal Gear y, como dice Jorge, cambiar ciertas cosas que hacen una experiencia, pues yo creo incluso a veces más retante, pero sobre todo novedosa. Hombre, a ver, a mí no me parece mal del todo lo que estás comentando sobre los daños, pero yo creo que dentro de la saga el top en tema de daños parece que va a seguir siendo Snake Eater. Porque tenía el sistema de Keterian y tenías que curarte. Que es un sistema heredado de Deus Ex. Pero sí, bueno, pero si estoy hablando dentro de la saga Metal Gear. Snake Eater, la verdad es que es sui generis, es un juego yo creo que irrepetible. Y hay ciertas cosas que no se volverán a usar. Pero en fin, ahí queda. No sé si vas a preguntar algo, Gasparci. ¿No? Bueno, tema IA. Otra cosa que a mí me ha encantado. Para empezar, si bien es cierto que los enemigos tienen unos parámetros, una forma de proceder más o menos previsible, no siempre es así. A mí me ha pasado, he jugado varias partidas, muchas partidas de hecho, y me he encontrado con sorpresas de que a lo mejor que llegas a cierta zona que ya habías visto mil veces y de repente ya aparecían enemigos que en anteriores partidas no aparecían y que incluso cambiaban su ruta de acción, ¿no? O sea, que variaban un poco su ruta. Son enemigos bastante humanos en su comportamiento, a lo mejor, yo que sé, una vez están echando un pitillo, lo tiran, lo pisan y luego van paseando por ahí, se paran, si te ven, porque esto es algo increíble. Claro, aquí no os penséis que estoy a 2 kilómetros y no me van a ver seguro. Es posible que os vean, pero no os ven claramente. Simplemente intuyen que hay algo extraño, cogen la linterna para alumbraros y se aseguran de que efectivamente allí no hay nada. Y si la sospecha es demasiado creciente, avisan por radio para que les ayuden a inspeccionar. Y pasó algo acojonante que yo me quedé asombrado. Fijaros, en una de las misiones secundarias, que esto es otro tema, las misiones secundarias no se integran dentro de la principal. Son misiones que hay que seleccionar en el menú. Tú te acabas la misión principal de Ground Zeroes, cosa que no es difícil ni extensa, y te dan las misiones secundarias, ¿no? Tú accedes a ellas a través del menú, es que es como si fuesen, digamos, una opción más, ¿vale? No tienes acceso a ellas durante la partida principal. No, de hecho, la misión de Ground Zeroes se desarrolla de noche y las demás se desarrollan de día o a media tarde, ¿no? O sea, no, son misiones que tú seleccionas y vas directamente a ellas. Bueno, lo que os decía, hay una misión secundaria que consiste básicamente en acabar con dos soldados concretos, ¿no? Tienes que fijarte en su cara y buscarlos. A mí me pasó que, bueno, en caso de buscar, porque la verdad es que no los encontraba, cuando ya considera que el juego, que eres un torpe de mierda, te dice, mira, chaval, hemos descubierto por unos algoritmos complejos que tus enemigos se encuentran en esta zona. Vete a buscar. Efectivamente, tú lo marcas en el mapa y vas directamente, marcas en tu E-Droid y vas directamente a esa zona, ¿no? Entonces, efectivamente, era un soldado de color, yo estaba hasta los huevos de buscarlo, entonces cuando lo vi, lo machaqué a tiros. Más fue un plan película de Benny Hill, le pegó un tiro, se cayó al suelo, pensé que estaba muerto, pero no, el tío no estaba muerto, se levantó y empezó a escapar, ¿no? Entonces yo iba detrás de él y la base enemiga iba detrás de mí. Entonces mato al tío, vació el cargador, fue una escena incluso gore, yo me sentí mal por el pobre hombre. Entonces dije, hostia, me está persiguiendo media base de Guantánamo. Entonces me meto en una especie de garita, estas garitas de soldados, o sea, estas garitas de guardia que solo cabe una persona, y me escondí en ella como un perro asqueroso. Entonces, tuve la suerte de que no me vieron, y no solo es que no me vieron, es que coincidió que todos los soldados que me estaban buscando se agruparon en esa zona y pasó algo increíble, y es que uno de ellos lideró al resto. Uno de ellos se puso en el centro de los soldados y dijo, vale, ahora yo os dirijo. Entonces el tío empezó a agruparlos en una posición, vamos a decir, perfecta, unos tres aquí y tres aquí, y con la mano hacía gestos, avanzad, pararos. Y eso, rastreando la zona en la que ellos creían que yo estaba. Es increíble, ¿eh? Menuda idea más currada. Currada, pero es una cosa increíble. Porque claro, tú eso, claro, si no lo ves en directo, pues por eso me considero afortunado, porque pude verlo en vivo y en directo, ¿no? Yo quería esperar a que estuviera un poco más barato, pero mañana me lo compro. Ya. ¿Hay diferencias de IA entre las distintas versiones? Por ejemplo, no, Interpreters no la hay. Mira, Gaspar, ya... Bueno, Gaspar, Oscar, primero di dónde. Sí, es una pregunta de Brutal Vomit. Antes hablábamos del tema de tirarte, tumbarte, y preguntaba si era fluido el tema de las animaciones de a la hora de tumbarte, ponerte... A ver, la animación de Big Boss es tremenda, ¿eh? Tremenda. Además, la transición entre animaciones, todo resulta muy natural, no es forzado. No es el típico de estoy en el suelo, le doy al botón de apuntar y automáticamente de una forma completamente irreal el personaje ya se incorpora y apunta. No, insisto. O sea, como ya os dije antes, si estás en el suelo, apuntas desde el suelo y te estás limitado por tu propia posición. E insisto, es una animación perfecta. Las transiciones son perfectas. O sea, es todo tremendamente natural en cualquiera de las versiones. De hecho, ya que estamos, vamos a hablar de elementos técnicos. Y os voy a decir una cosa, las versiones que realmente sorprenden no son las de Play 4 y One, son las de Xbox y PS3. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que este motor está diseñado para ellas y las aprovechan al máximo. O sea, yo subí un vídeo a YouTube de toda la campaña de Ground Zeroes en Xbox y yo cuando vi ese juego corriendo un hardware que va a cumplir 10 años me quedé flipado. Flipado. Sí, va a 30 frames, tiene a veces sus pequeños bajoncillos, está menos detallado, hay menos efectos de partículas, los efectos de luz son peores... Pero es que el conjunto es brutal por este tipo de consolas, es brutal. O sea, de verdad, no tengáis miedo en pensar, joder, es que yo que prefería esperar para One o PS4, porque no es así. O sea, las versiones de PS3 y Xbox son fascinantes, son increíbles, ¿eh? No tengáis miedo a comprarlas porque no os van a decepcionar en absoluto. Es más, este Metal Gear, donde realmente se nota un poco el precio de tener que haber sido desarrollado en la generación anterior, es en las fases diurnas, no en las nocturnas. En las nocturnas todo luce mejor, los efectos de luz se ven mucho mejor. En las diurnas, lógicamente, todas las miserias se notan. Pues popping, falta de detalle, etc. ¿No? Y eso se nota tanto en PS4 como en Xbox 360. O sea, aquí no hay perdón de Dios. Todas tienen el mismo defecto. O sea, que realmente la versión que sorprende es la de Xbox 360 y Play 3. No las de las consolas de nueva generación, que lógicamente... se puede comprender y es previsible que vaya más fluida, ¿no? O sea, creo que eso nadie lo puede dudar. Pero la diferencia tampoco es tan clara. A ver, depende. En el caso de PS4 son 1080p nativos, se ve todo tremendamente más nítido, sobre todo en teles de tamaño considerable, y se nota también la fluidez. Oscar. Para mí es una buena noticia que la versión de PlayStation 3, que es la que quiero, no sea una hermana bastarda. No, para nada, Oscar. Este juego se nota claramente que está diseñado para la pasada generación, no para la... No para la actual, para la que tenemos ahora hoy en día, ¿eh? Quizá por se eso, nota muchísimo. Quizá por eso de Phantom Pain se haya no retrasado, pero sí alargado el desarrollo. Yo creo que Phantom Pain, sinceramente, que está por ver si será en la pasada generación. Hombre, yo creo que sí. Sería una guarrada sacar Ground Zeroes en estas máquinas y después no lanzar Phantom Pain. Yo creo que sí se lanzará. Además, les conviene por el tema dinerillo, ¿no? Sí. Pero, sinceramente, no. Si Phantom Pain sale en Xbox 360 y Play 3, se verá muy bien. O sea, será como Ground Zeroes, básicamente. No habrá ninguna diferencia mayor, salvo tema de resolución y fluidez general, ¿no? Y bueno, en lo que se refiere al audio, genial la interpretación de Kiefer Sutherland, genial. O sea, la verdad es que me encanta el matiz que le da a Big Boss. No he echado de menos al doblador original. Y por supuesto, la banda sonora, Harry Gregson-Williams pone el resto. Y este tema de Morricone, Here's to You, que es una auténtica maravilla, ¿no? A nivel sonoro, insisto, este juego destaca, como lo ha hecho siempre Metal Gear, no hay ninguna queja. Como conclusión, dejando de lado un tema de la duración, que yo entiendo que para mucha gente es un impedimento, merece la pena jugar Ground Zeroes, porque te das cuenta que la saga ha evolucionado, que ha mejorado y te deja con ganas de mucho más. O sea, se nota que esta base jugable, esta nueva mecánica jugable, funciona y que es un gran aperitivo y una gran declaración de intenciones de lo que va a ser Phantom Pain. Así que, si os gusta Metal Gear, este Ground Zeroes os va a apasionar, sin duda alguna, os lo aseguro, os va a apasionar y vais a tener ganas de más. Eso es lo problemático, que el mono por Metal Gear va a crecer exponencialmente. Poco más. Hype. Sí. Demasiado. Bueno, cabrón. Pues vamos a dejar aquí el análisis y nos vamos con la última sección del programa de hoy. Nos vamos con la hora Gafapaster. ¡La hora GafaPaster! Y volvemos una vez más con la sección de los juegos de verdad, los juegos auténticos, Jorge. Efectivamente, no esa mierda de Metal Gear o Call of Duty, esos son juegos asquerosos. Tienen millones de presupuestos, nosotros hablamos de juegos de verdad, juegos que representan el arte. Los juegos independientes. Efectivamente, los únicos y verdaderos. Bueno, y hoy en la hora GafaPaster hablaremos de un juego español que literalmente ha arrasado en Kickstarter. Un título que ha conseguido recaudar más de 140.000 dólares. Y además, un juego español, como decía, desarrollado en Asturias, que está aquí al lado. Gallegos y asturianos primos hermanos, como se suele decir, ¿no? Hoy toca hablar de Paradise Lost First Contact. Bueno, muchos probablemente no conozcáis este juego, muchos otros sí. Este es un juego desarrollado por un estudio asturiano llamado Asteroid Works. Y es un pequeño estudio que ha trabajado un título en 2D en pixel art. El juego consiste en lo siguiente: manejamos en un entorno 2D a un espécimen alienígena que acaba de llegar a la Tierra. Nos ha recluido una agencia secreta, de un país poderoso, para hacer experimentos con nosotros. Entonces, tenemos... tenemos que escapar, tenemos que huir de esa cárcel, ¿no? De esos experimentos que quieren practicar con nosotros. Y tenemos que hacerlo empleando una serie de mecánicas, de habilidades propias de nuestra raza, que nos permitirá distraer a enemigos, utilizar camuflaje óptico también, o lanzar esporas somníferas también. Cosas de estilo, ¿no? Es bastante, bastante diverso, ¿no? La cantidad de cosas que podemos hacer. Lo bueno que tiene este juego es que, bueno, si tengo que pensar en un juego, para poneros un ejemplo sobre lo que es Paradise Lost First Contact, pensaría en Apes Odyssey. En este sentido, Apes Odyssey, recordad, un juego en el que, eso, nos movíamos en 2D con sigilo para que no nos vieran, y aparte era un juego en el que en cada uno de los mapas teníamos un problema, teníamos que pasar por una zona que a lo mejor estaba plagada de vigilantes, ¿no? Y no podíamos hacerlo. Pues este juego es parecido a Apes Odyssey en ese aspecto, con la diferencia de que tenemos habilidades ofensivas, ¿no? Que nos permiten eso, distraer a nuestros enemigos, controlarles la mente incluso, podemos hacer varias cosas. Lo que sí que comento es que en general en este juego los niveles están diseñados de tal manera que no hay una única resolución para pasar de una zona, ¿no? A lo mejor pues podemos optar por eso, algo ofensivo, ¿no? Intentar dejar cabo a nuestros enemigos o simplemente distraerlos para que podamos pasar sin ser vistos. Podemos elegir la forma en la que queremos proceder. Y bueno, para este título, para este juego, para hablar de este juego más en profundidad, tenemos al otro lado del Skype, tenemos a Enol Martínez, que es diseñador, grafista y animador de Astrid Wars. Hola, muy buenas noches, Enol. Bienvenido a Complejo Holanda. Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? Sí, sí, perfectamente. Antes de nada, te quiero dar las gracias por, bueno, dedicarnos este ratillo de tiempo a hablar con nosotros, porque la verdad es que el juego nos tiene muy buena pinta y queríamos escuchar de manos de sus creadores, pues, algunas cosillas del juego. Bueno, lo primero que te voy a preguntar sobre Paradise Lost es, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, pues es muy curioso que me preguntes esto, porque siempre que me preguntan por ahí me hace mucha gracia decirlo. Si no me equivoco, este debe ser el séptimo proyecto con el que arrancamos. O sea, daos cuenta de las vueltas que puede llegar uno a dar hasta llegar a hacer algo que realmente quiere. Y fue Sigrid Chanovas, que es la guionista del estudio, sí, que después de dar muchas vueltas con el tema de desarrollar juegos, estábamos empezando con juegos más casuales, juegos para iOS, pero nos dimos cuenta de que realmente ese era como el trayecto que llevábamos para hacer un juego más hardcore en el futuro, ¿no? Y dábamos vueltas y dábamos vueltas y de repente dice Sigrid, oye, vamos a lanzarnos con esta historia que os propongo, a ver qué os parece este planteamiento inicial y podíamos montar un Kickstarter, etcétera. Entonces surgió un poco de ahí la cosa, ¿no? nos contó el tema de Paradise Lost, de tomar el rol de un alienígena, bueno, de una planta alienígena, que es un poco lo extraño. Sí, bueno, inteligente, al fin y al cabo, porque se mueve por ahí, por el entorno y todo eso, y hace de las suyas también. Eso es, sí, nos chocó un poco, ¿no?, que fuera una planta. Y luego, pues le fuimos dando vueltas al tema y cogimos trocitos de los géneros que más nos gustaban, ¿no? Porque en el estudio somos muy fans de, como comentabas antes, de la saga Oddworld, de sí. Metal Gear. Ya veo que estuvisteis hablando también de él. Somos muy fans de Metal Gear. Y hicimos un poco... Bueno, y yo personalmente me crié con Castlevania. O sea que tenía que hacer un Metroidvania sí o sí. Y hicimos un poco todo eso en común y vimos la manera en la que podíamos hacer todo eso, pero incorporar cosas nuestras, cosas originales, que le dieran una pequeña... vuelta de tuerca al género Metroidvania, ¿no? Por ejemplo, el juego está muy enfocado a hacer puzzles, no solo al sigilo. También hemos metido bastantes partes de ¿cómo decirlo? Como de contrarreloj, de escenas sí. en las que vas a estar muy apurado y vas a tener que buscar una solución para escapar del escenario. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces fuimos mezclando esos trocitos hasta que nos salió Paradise Lost. Y del juego en sí, o sea, de lo que es lo que ya habéis hecho, bueno, de momento hay que decirlo, el juego no ha salido todavía a la venta. Habéis lanzado un par de vídeos mostrando las mecánicas de juego, mostrando pues el aspecto visual del juego, alguna cutscene además. Pero de lo que ya habéis hecho del juego, ¿qué es lo que más destacarías? Yo creo que, como comentabas antes, el tema de que puedas afrontar de diferente manera las situaciones, al menos para mí, es una de las cosas fundamentales del juego, ¿no? Porque queremos darle mucha variedad, queremos que sea muy entretenido y un poco un reto para que el jugador diga, ¿y ahora cómo me enfrento a estos enemigos? ¿Uso el sigilo? ¿Uso las habilidades? ¿Limitar las habilidades en ciertas partes para hacer puzzles? Es un poco eso, ¿no? Y otra cosa por la que al menos tuvimos muy buenas críticas por parte de la prensa, por parte de los backers, fue el tema de la animación. Para mí era un reto hacer un juego pixelar que estuviera muy bien animado, ¿no? Entonces no quería que simplemente el hecho de que sea pixelar la gente piense, haces un juego pixelar y es sencillo. Pues puede ser así, pero también te puedes complicar mucho la vida, ¿no? Un poco como con todo. Entonces ese era otro de los retos del juego, hacer un pixel art muy trabajado, muy elaborado y con animaciones muy realistas. Precisamente al hilo de ese tema, Enol, bueno, yo soy Jorge, quería preguntarte, yo también soy ilustrador, me dedico a esto, y desde ese punto de vista quería comentarte, preguntarte, ¿cuáles son tus referencias? Porque sé que, me comentaron que tú eres el que... en parte hace los gráficos, no sé si lo haces tú todo, el tema gráfico tal. ¿Cuáles son tus referencias visuales? ¿Desde dónde partiste para llegar a ese acabado? Bueno, respecto a lo que me dices de si realizo todos los gráficos, Sigrid también lleva muchos años dibujando y me ayuda con el tema de los fondos. También, como es la guionista y tenemos la ventaja de que además de eso sabe dibujar, me hace esquemas de personajes, me hace dibujos de los personajes para que los tenga más claros a la hora de trasladarlos al pixel art, pero el tema de animación me encargo yo solo de él. Y llevo ya, pues creo que desde hace casi 13 años que llevo animando, desde que me dieron mi primer ordenador era un vicioso de la animación y me puse a probar a dibujar en pixel art con programas como Mugen. No sé si lo conocéis. El Mugen, vaya clásico. Sí, es un clasicazo. Vamos, que llevas ahí mamando pixel art mucho tiempo. Me volvía loco esos combates entre Evil Ken y... entre Evil Ken y alguien del Tekken, esas fusiones raras que se hacían en el Mugen. Y también hacía mis pinitos con RPG Maker. Me lo pasaba muy bien haciendo mis stories. También me dijeron que hay gente que me dice, Meca, es que copias mucho a Monkey Island. La verdad es que esto es sacrílego que lo diga, pero yo nunca jugué a Monkey Island. Hombre, yo creo, o sea, que va a dar palos por la calle, dolor. Vaya la conexión de Skype. Tampoco tampoco no, es no, soy, oigo. Bueno, eso tampoco. Pero bueno, tampoco creo que sea inventar la pólvora, o sea, lo que es el pixel, pues claro, es como tienes que reducir tanto, simplificar tanto las formas, pues al final eso tiene personalidad el trabajo, pero te sale lo que te tenga que salir, ¿no? Con las herramientas que tienes. Sí, un poco, pero bueno, tampoco te creas. La limitación es un poco, yo lo digo siempre a la gente, es la que uno se pone. Tú puedes hacerlo todo lo complicado que quieras y todo lo sencillo que quieras. Claro. Entonces, cuando estaba buscando un diseño para los personajes, quería que tuvieran mucha expresividad, pero que no fueran demasiado simplistas, demasiado sencillos. Entonces hice un poco una fusión de estilos, de cosas que me iban gustando. Por ejemplo, no hacía mucho que había jugado a Sword and Sorcery y me encantó el estilo que tiene el diseño, me parecía... También pixel, muy guay. También, exactamente. Lo que pasa es que me parecía que tenían los personajes muy finitos, que no podían expresar la humanidad que le queríamos dar a los nuestros, porque nosotros vamos a meter muchas escenas, muchos diálogos, homenaje a Kojima ahí, horas de diálogo. Pero bueno, eso era muy importante porque la historia que está desarrollando Sigrid creo que es muy interesante y las relaciones simplemente... de ver a un científico enfadado porque no le sale una lata de refresco en un pasillo y darle esa gracia y ver cómo los personajes pues tienen sus vidas dentro de la instalación, me parecía fundamental desde que me lo dijo Sigrid. Entonces fue desde ahí donde empecé a desarrollar el diseño pues un poco más complejo de los personajes. Y ya, bueno, metiéndonos ya en lo que es Astri Wars como empresa, ¿no? Realmente has comentado hace nada que ha habido muchos intentos y todo eso, pero como empresa que financia de alguna manera sus proyectos, es decir, ya sabemos que hay muchas empresas que nacen hoy en día que, bueno, en realidad al principio no son empresas, sino que son agrupaciones de amigos, ¿no?, que se unen en su tiempo libre para intentar sacar algún producto y tal. ¿Cómo fue vuestro caso? ¿Directamente montasteis una empresa o os juntasteis unos amigos y decidisteis intentar, digamos, ocupar vuestro tiempo para lanzar un producto? ¿Cómo fue la historia de Astri Works? Pues es una cosa que me preguntan frecuentemente cuando hablo con otra gente, con otros desarrolladores que están empezando, etcétera, y están muy preocupados siempre diciéndome, ¿pero cómo hago para montar la empresa, etcétera? Y yo siempre les digo que no se preocupen porque nosotros lo que hicimos fue el clásico de Steve Jobs, amigos en un garaje. O sea, empezamos desde nuestra casa. Cada uno, cuando salíamos del trabajo, con el tiempo libre que teníamos, empezamos a desarrollar el proyecto y a desarrollar el material para Kickstarter. Y es que ni tan siquiera teníamos la empresa fundada cuando terminamos de recibir los fondos, si no me equivoco, ¿eh? Y es verdad que yo tengo muy mala memoria y ahora mismo fue un caos la campaña de Kickstarter porque fueron emails, los updates, estar pendiente de la gente... Pero vamos, si no fue justo cuando recibimos ya los ingresos de Kickstarter, prácticamente al poco ya estuvimos abriendo las cuentas del banco y todas estas cosas. O sea que realmente la gente no se preocupe por eso, ¿no? Porque además hay muchas fórmulas para fundar una empresa que no cueste dinero. Pues, por ejemplo, nosotros fundamos una comunidad de bienes, sí, que es una cosa sencilla. Y igual no en todas las comunidades autónomas es igual, pero siempre hay fórmulas similares, ¿no? Porque, por ejemplo, una sociedad limitada pues ya requiere de un capital y de otro tipo de cosas, pero bueno. Bueno, yo lo repito porque la cifra es bastante importante, más de $140,000 en Kickstarter. ¿Cuál es el secreto para llegar a esta cantidad de dinero? Pues el secreto es, darte cuenta de que tu proyecto está bien. O sea, tú te tienes que creer que el proyecto es bueno, que el juego es bueno, porque mucha gente... cuelga un proyecto y va con dudas, incluso preguntan, porque hay una microcomunidad y microcosmos en Kickstarter y siempre estamos los desarrolladores pues hablando entre nosotros, ¿no? Y es muy gracioso cómo se ve uno de ahogado cuando está realizando el proyecto y te vas a hablar con un desarrollador que para ti es increíble. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con el de Hyper Light Drifter, con Alex Preston, ¿le conocéis? Sí, sí, sí, claro. Sí, claro. Y el trabajo ese de Hyper Light Drifter es la hostia, ¿eh? O sea, cojonudo. Sí, es fantástico. Es el Zelda con LEDs. Un Zelda con LEDs. Pero es muy bonito y nos ayudó mucho Alex porque conseguimos contactar con él y llegar a un acuerdo para hacer un crossover. ¡Ostras! Eso primicia. Nosotros vamos a incluir al Drifter, como lo llamamos, de Hyperlight, como una especie de robot, como un experimento secreto que hay en la instalación de GER. Y él va a incluir a su GTW en una de las fases de Hyperlight. Y ves cómo esa interacción es muy interesante y luego, es lo que os digo, ves a esos estudios increíblemente profesionales y es un chaval o dos chavales haciendo, sí, lo mismo que tú. Y luego vienen detrás otros chavales con un proyecto muy bueno que en plan, por favor, porque danos tus consejos. Y es que realmente el consejo que yo siempre doy es que desarrolles una página muy interesante y muy bien cuidada gráficamente, porque eso entra por los ojos y lo que entra por los ojos vende. O sea, sí, que eso es fundamental, no descuidar nada del aspecto gráfico. Y luego, desarrollar un tráiler que sea muy interesante y que no necesariamente muestre todo lo que llevas desarrollado en el juego. Muchas escenas que vosotros pudisteis ver en el tráiler, o la gente pudo ver, eran escenas que estaban concebidas para salir en el juego, porque eran escenas que Sigrid ya había planificado, sí, pero eran las animaciones que teníamos y las montamos con el resto de cosas del tráiler. Y eso funcionó. O sea, no era necesario que hubiera cosas jugables. ¿Entendéis? Eso claro, sí, claro, sí, claro, claro. No, sí, y de hecho hay muchas compañías que el tráiler, o cuando sacan el concepto del juego, hacen este tipo de cosas. Claro, porque, claro, porque hay que vender el concepto, ¿no? Y luego eso ya es cuestión de opiniones, pero yo cuando suelo ver un vídeo de Kickstarter que sale alguien hablando en plan, hola, soy el desarrollador y os voy a hablar de la historia, aproximadamente me paso 10 minutos, que abro mucho Kickstarter y ando mirando proyectos, 10 minutos pasando con el ratón, haciendo clics, hasta que salgo de juego, ¿no? Sí, yo creo que a mucha lógico gente le pasa, y más si no eres Tim Schafer o no eres alguien que pueda tener algo de relevancia, ¿no? O sea que es importante siempre enseñar el producto. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué opinión te merece la actual situación de la industria española? Bueno, realmente aquí decimos industria, pero realmente no hay industria propiamente. Hay unos cuantos estudios que van saliendo y todo eso, pero no podríamos hablar tampoco de una industria porque ni siquiera el Estado apoya una industria de videojuego. Pero lo que es el sector en sí, ¿qué opinión te merece el sector actualmente en España? Pues lo triste es que ves que en España hay mucho potencial, hay mucho estudio independiente creciendo, gestándose, y eso es una noticia muy buena, ¿no? Incluso, bueno, tenemos ejemplo ya de algún triple A, pues muy bueno, porque tenemos ahí a Mercury Steam dándolo todo, igual en un poco en menor medida también a los chicos de Tequila Wars, que sí, hacen unos trabajos fantásticos, pero es lo de siempre, ¿no? Se nota mucho la diferencia con otros países. Por ejemplo, en Reino Unido, Canadá, cualquiera de estos países ves el apoyo que hay a la industria, el reconocimiento que se le da, y en España hay muy poco de eso. Y es lo que hay. Y además veo que ahora están con el tema de Kickstarter y están intentando como poner, como se suele decir, poner puertas al campo, ¿no? Sí, sí. Cuando sí ves que es una cosa que es ridícula, porque no es necesario hacer eso, porque Kickstarter es la gracia que tiene, que desde cualquier parte del mundo puedes realizar un proyecto de manera totalmente autónoma y generar riqueza en el país. O sea, ¿por qué vas a vetar eso cuando es una cosa que ves que puede traer trabajo, dar nombre al país, ¿no? Entonces, un poco yo como lo veo. Bueno, ya para ir terminando, la última pregunta. Tenemos muchos oyentes que a lo mejor están pensando, ¿no?, en estudiar videojuegos o intentar dedicarse a hacer videojuegos en su futuro profesional y todo eso. ¿Qué consejo les darías a todas estas personas que están con esa inquietud en la cabeza? Pues que se lancen a la piscina. Yo es lo que les doy. De hecho, nosotros dejamos nuestros trabajos por hacer esto. O sea, que fue un poco loco. No digo que lo hagan, pero realmente si les interesa, si ven que tienen potencial, que lo desarrollen haciendo lo que sea. No hace falta tampoco tener una formación en videojuegos, pero sí que ayuda. Seguramente a mí me hubiera ayudado en muchos aspectos y a ellos les está ayudando, ¿no? Pero si son buenos artistas, si son buenos animadores, guionistas, programadores, lo que sea, y ven que tienen algo entre manos que puede funcionar, que lo intenten, porque con plataformas como Kickstarter o Indiegogo cualquier cosa es posible y puedes recibir apoyo de manera bastante bastante rápida. Bueno, pues Enol... Perdón. Hago un pequeño apunte porque igual no se te ocurre preguntármelo, pero es que muchas veces me dicen, ¿cómo puedes fundar un Kickstarter estando en España? Porque... Sí, sí, bueno. Ya sabemos que existen ya empresas externas y todo eso que se dedican a representar a otras empresas de otros países que no pueden acceder a Kickstarter, pero como ya hay un podcast llamado Código Podcast en el que te lo preguntaron, pues era por no repetir un poco. Vale, era eso. De todos modos, Enol, lo que te queríamos comentar, proponer, ¿no?, es que cuando tengáis el juego, pues estáis invitados a venir aquí a presentarlo. Ah, fantástico. Y nada, que te queríamos decir que muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos dedicado estos minutos aquí en el Complejo Landa, y sobre todo desearos muchísima suerte con el proyecto, que tiene muy buena pinta y que estamos deseando jugar. Así que muchas gracias, Fernando, por participar en el Complejo Landa. Nada, gracias a vosotros, somos oyentes del podcast, que de hecho yo tengo pendiente todavía por ahí los de Castlevania. Soy un fan de Castlevania y nada, eso, gracias por tenernos en el programa. Pues muchas gracias a vosotros por estar aquí y también esperamos que disfrutes del especial de Castlevania. Nos vemos, Enol, y mucha suerte con vuestro proyecto. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que hay gente con mucho talento y ganas de hacer las cosas y me encanta saber que eso funciona, que la intención y el interés pueden ser elementos fundamentales para sacar un proyecto adelante. La verdad es que les resulta ilusionante. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que... Si lo tienes que pensar es que no has aprendido nada. Que Kojima, como buen director de cine, se inspira en otras películas para hacer sus mejores en los juegos. De eso no hemos hablado en este puto programa, pero en fin. Vale. ¿Cómo que no? ¿Y las mejoras jugables inspiradas en Splinter Cell y demás? Es que, pasemos de él ya olímpicamente. Bueno, yo fundamentalmente he aprendido que a pesar de las trabas que se ponen en este país a toda la gente con ideas, que sigue habiendo gente creativa y gente con ganas de salir adelante, y eso me parece lo mejor y merece el mayor de los respetos. Sí, inspirador. Y después, pues nada, también he aprendido que no quiero esperar tanto por Ground Zeroes y que no voy a tardar nada en pillarlo. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que me voy a tener que joder a esperar a que el Metal Gear Ground Zeroes baje, porque no estoy dispuesto a pagar tanto por él, aunque tengo muchas ganas de jugarlo. Y que me ha encantado esta entrevista, porque tenemos, especialmente este juego, yo lo espero muchísimo, junto con Hyper Light Drifter, para mí Paradise Lost First Contact es uno de los juegos más indies, más esperados de estos tiempos y tal. Y nada, espero que pronto podamos ver avances sobre este juego. El señor Oscar, en nuestro foro, ¿qué comentan? Sí, el hombre que ríe dice, por el comentario de Jorge, de que los mayores van perdiendo las facultades a la hora de jugar online y todo esto. Hoy he aprendido que si tienes 30 años tienes lag cerebral y no partes la pana en el Call of Duty. Vale. PHF Ceramic dice, hoy he aprendido que se me va a dar bien investigar. He comprobado el coste de todos los juegos que ha comprado Bono durante este mes de marzo, de los que ha subido el unboxing y del que no. Y siguiendo pistas e investigaciones, he podido obtener esta fotografía de Bono jugando con sus sobrinos. Sí, bueno, es el tío gilito este de la familia Donald. Qué grande. Líder Cocalero dice, hoy he aprendido que los creadores de Wolfenstein New Order han hecho caso a Oscar y han sacado una edición coleccionista que no incluye, remarca, no incluye el juego, pero sí... Remarca, sí, incluye lo más importante, la caja. La caja. Brutal Vomit. Hoy he aprendido que es una lástima que haya gente en este mundillo que... espera, que le he ido mal. Hoy he aprendido que es una lástima que haya gente en este mundillo que mata por dentro lo que dicen amar con sus comentarios. Lo pueden llamar diplomacia, pero yo lo llamo hipocresía. Supongo que... No sé a qué se refiere ahora. Explícate, Brutal Vomit. Voy a mirar a ver si hay alguno más. Ah, sí, Kili dice, acabo de aprender que llevo 2 horas sin conseguir almas en Dark Souls 2. No, me voy. Hasta aquí creo por ahora. Señor Jorge, chat. Bueno, aquí tenemos varios comentarios. Ocelot parte el bacalao, ha aprendido que Ground Zeroes es un aperitivo sabrosísimo de lo que será Phantom Pain. Ideo Troll Gema Zeroes Bueno, comenta que el remake será fabuloso. Alberto Chicote versus... se refiere al Apes Odyssey. Alberto Chicote versus Hideo Cocina. Ha aprendido que Hideo Cocina y Konami serán capaces de sacar un DLC de Ground Zeroes que sea un prólogo de este prólogo. Kojima te vacila y Snake lo asimila. Ha aprendido que Skullface es el alma de Bono, demacrada por comprar 5 de las 3 versiones de Ground Zeroes. Sí. Molineus quiere menos competencia. Ha aprendido. Bueno, aprovecha su hemos aprendido para lanzar una pregunta a Bono. ¿Es verdad que la edición de 300 euros de Titanfall no tiene Season Pass? Y por último, Metal Gaspar Troll ha aprendido que Bono ama a Metal Gear. Bueno, pues ya acabamos. Para finalizar, he aprendido que... Bueno, que me ha motivado esta entrevista que hemos tenido. Y que me hace pensar que si... Que si un grupo de amigos, ¿no? Que tenían claro lo que querían hacer, algo que les gustaba hacer, han conseguido llegar tan lejos, estoy seguro de que todo lo que te propongas en la vida puedes llegar a conseguirlo si te esfuerzas. Y nada más, simplemente que este... ¿Qué pasa ahí? Los dinosaurios nunca podrán volver. Bueno, es verdad. Bueno, no viste Parque Jurásico. Bueno, ya veremos. Bueno. Nos vamos hasta la semana que viene. Volver a ver más entrevistas aquí en el Complejo Anda. Esperamos que estéis ahí para escucharlas. Y nos vemos el viernes que viene con más videojuegos en un nuevo programa. Hasta entonces. Adiós. Hasta luego. Adiós. Buenas noches.